23 minutos después de la hora, completamente en vivo en Don Cheto al aire. Oigan, al regresar, como es lunes, pues vamos a comenzar con todo, con la dieta, cómo le fue este fin de semana. Y el tema del día de hoy vamos a hacer pues los beneficios y riesgos de la sábila para que no se la pierdan. Regresar con Ernesto Balance aquí en Don Cheto al aire. Si la etiqueta de tu camisa tiene más X que una película pornográfica, para ti es el lunes de dieta. Lunes de dieta. Oiga, señores, lunes de dieta. Oh, perdón. Con el buen. Ya está con nosotros Ernesto Balance. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Don Cheto. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Media pizza de piña con jamón. No me deja mentir. No, no. Pero solo fue un día, así que estamos no bien. Más un día, sí. La pizza con jamón, pero los demás días, ¿qué comió? Tacos el sábado. Ajá. Y pizza el domingo. Domingo. Y el viernes. Y todo lo demás comió bien saludable, ¿verdad, Don Cheto? La mera neta, ahí la llevo, la verdad, no lo voy a echar mentiras. No ando al millonzón, pero sí ando como a un 70% cuidándome. Qué bueno, ya está retomando control, me da muchísimo, muchísimo gusto escuchar eso. Y para que puro verde, enchiladas verdes. Se pongan nuestros amigos. Dígame. Nada, adelante. Pues nada, que hoy les vamos a hablar de algo bien interesante aquí a nuestros amigos para que también se pongan al millón como usted, y es de la sábila. Esta sábila, esta planta milenaria, es una maravilla, realmente ayuda para muchas cosas, y quiero yo darles algunas ideas de cómo tomarla y para qué les sirve y quiénes lo podrían utilizar. Entonces, para empezar, ayuda a la gastritis y para el hígado graso. Ya si tienen problemas intestinales más serios, pues sí consulten a un médico, pero los jugos de sábila actúan como un laxante natural, así que de esta manera nos desinflaman el estómago y nos ayudan a que nuestro cuerpo metabolice las grasas, así que ahí viene algo interesante para los que estamos tratando siempre de quemar la grasa y de no acumular. Eso. Nos ayuda a metabolizar las grasas para que no se acumulen en el cuerpo y nos incrementa el metabolismo. Entonces eso es algo fabuloso de las propiedades tomadas. Por supuesto, también se conocen pues sus propiedades cuando uno se unta la sábila, cómo puede ayudar a la piel, puede ayudar a las quemaduras, puede ayudar al pelo, puede ayudar a irritaciones, ayuda a las arrugas, nos mantiene jóvenes, así que tiene muchas cosas dentro de la salud y la belleza, digámoslo así. Oiga, Ernesto, fíjese que quiero yo nomás hacer aquí un paréntesis muy, muy, muy que te debemos. Y la sábila, ya desde hace tiempo, probablemente hasta milenia, ha sido ya usada por las personas para todas esas cosas que nos dice usted. Uh-huh. Pero aprovechando estas propiedades de la sábila, pues se ha comercializado ciertas bebidas de sábila. Las podemos ver, por ejemplo, en las marquetas, en las tiendas, en los supermercados latinos, sus bebidas de sábila, que aloe, aloe vera, pues es la sábila. Y hasta con pedacitos de sábila, y pues ahí veo a señoras que las consumen, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual yo no voy a ser la persona que diga que no están bien que las consuman. Esto no es para eso. Pero sí hay que ver la cantidad de azúcar que tienen estas bebidas, porque uno cree que, ay, no me voy a tomar este vaso de coca porque tiene mucho azúcar, mejor me subo una botella de esta bebida de sábila, y la verdad tiene el doble a lo mejor de azúcar que una Coca-Cola. Muy buen punto, Don Cheto. 100% de acuerdo, Don Cheto, igual que hablamos del agua de coco hace unos días. Entonces sí, así es. Más vale prepararla. ¿Y cómo prepararla? Pues no es realmente difícil. Para prepararla nada más hay que lavar muy bien la planta, de preferencia la planta que es totalmente verde, no la que tiene los pedacitos blancos, y se utilizan dos pencas de sábila gordas, de las anchas que estoy diciendo. Yo en lo particular las pongo en agua unos minutos para que saquen todo eso amarillito, que es un poco extra laxante. Entonces sería mejor tallárselo con un cuchillito para quitárselo, después se parte a la mitad la penca y ya con una cuchara vamos a extraer lo que es la pulpa. Para hacer una preparación, se puede hacer una preparación con dos pencas de sábila, dos limones con cáscara, un cuarto de taza de miel de abeja, y es opcional, mucha gente sí la necesita para el saborcito dulce, pero de esta manera metemos algo de azúcar de la forma más natural y controlada, nada más es un cuarto para todo esto. Se licúan todos los ingredientes y después ya se guardan en un recipiente de vidrio en el refrigerador, y nos vamos a tomar una cucharadita antes de en ayunas, antes de desayunar, y una después de desayunar por 10 días. Nada más 10 días. Esto también tiene ciertas cosas, repercusiones, si lo tomamos por mucho tiempo constante o en muchas cantidades puede causar diarrea, puede causar otras cosas. Entonces, esa es una forma. Otra forma de tomarla es el agua. Se raspa el gel, 3 cucharadas de pulpa por vaso de agua, y también se le puede poner un poquito de limón. Entonces ahí le vamos a mezclar el agua y va a ser algo más como una bebida. De la otra forma es más como nada más tomarse la cucharita. Y también hay la forma donde se hace en hielitos. Entonces saca la pulpa, se combina con el limón y esto, se pone en hielito y así se mantiene bien conservada, y se le agrega un hielito ya sea al agua, y así no hay que hacerlo de la penca seguido, ya tenemos nuestros hielitos listos. De hecho voy a hacer un video acerca de eso para que nuestros amigos vean cómo hacerlo, pero también les quiero decir que además de ser una maravilla, hay ciertas personas que tienen que tener precauciones o cuidados con la sábila. Vamos a empezar por la cuestión tópica, los que se lo van a poner para mejorar su piel, mejorar las arrugas, las estrías, todo esto. Pues simplemente hay algunas personas, muy muy pocas, que sí tienen una reacción muy negativa. Entonces nada más habría que frotarse un poquito de sábila en el brazo, en la parte interior del brazo, nada más un poquitito, y esperar unos minutos, 5 o 10 minutos. Si no se pone rojo, si no hay alguna reacción negativa de comezón, quiere decir que son de la gran mayoría que sí pueden poner la sábila en su cuerpo y les va a hacer un beneficio grande. Yo la sábila cuando la uso en mi cuerpo, me gusta, después se seca mucho y se siente uno como que queda seco pegado. Me gusta. Eso te iba a decir. ¿Verdad? Te quedas así como... ¡ah! Pero después sí. Te pones inmediatamente cuando se empieza a secar y sentir ese efecto raro, se pone un aceite de coco, y la combinación del aceite y de coco y la sábila van a ser una combinación perfecta, porque la humedad del coco más las propiedades de la sábila nos van a mejorar la piel de una manera increíble. Después ya nada más un buen baño. Se puede usar hasta en el pelo, pero hay que enjuagarlo varias veces porque si no nos va a quedar un poquito ahí pegajoso. Pero también se usa en el pelo. Hay quien dice que ayuda hasta la salida del pelo, o sea que nos puede ayudar hasta sacar más pelo, así que siempre puede ser una ventaja. Hay que tener en cuenta ciertas cosas nada más también. Prohibido para las embarazadas o lactantes. Más de un año de consumo continuo puede causar una condición que aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, perdón. Entonces, lo que quiero decir es, como todos los superalimentos que hemos hablado aquí, no es de que, ¡ay, la sábila es una maravilla! Voy a tomar sábila mañana, tarde y noche y sin parar, y esto me va a ayudar a mi estómago, porque también se puede abusar aún de las cosas buenas. Entonces manténganse, claro, como les estoy diciendo, con esas proporciones por día para que no exageren, y úsenlo. Yo normalmente lo uso por mis 10 días y después dejo un mes o 2 meses y vuelvo a hacer otro tratamiento. Así le doy tiempo a mis plantas que crezcan, si es que tienen planta, que eso sería realmente lo ideal, tener su plantita ahí, ya nada más le cortan a su plantita y la tienen lista. Y hacer todas estas cosas que nos está comentando el buen Ernesto Balance. Ernesto, ahí está, muchas gracias, por la sábila se lo agradece esta mañana, y todos los que la vamos a consumir para diferentes usos, le mandamos un abrazo, recuerden sus redes sociales, Ernesto. Claro que sí, con gusto, Don Cheto. Ernesto Balance, B de bueno y C de casa. Me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook. Si van a Facebook page, entran de inmediato. Y también tengo videos desde hace muchos años de todo tipo de nutrición y ejercicio en YouTube, Ernesto Balance. Así que ahí también me pueden buscar. Y por supuesto, aquí estoy con Don Cheto todos los lunes para mantenerlos al tanto y mantenernos saludables y en forma. Eso, Ernesto Balance, le mandamos un abrazo grande desde acá al buen Ernesto Balance, para que lo sigan en sus redes sociales. Yo me sabía tener una receta muy buena de la sábila y también. ¿Y yo? Sí, es muy buena. Mira, pones tú a calentar en una olla agua, le echas una penquita ahí de sábila, ¿verdad? Ajá. La dejas ahí que sea como tipo té. En otro ollita aparte pones leche de alcaratá, y agarras un sobre de maicena del sabor que a ti te guste, se lo vacías allí a la lechita, en la dejas ahí esperar, y luego ya te sirves la maicena en un vaso con un viroti, en una tacita con un viroti, y te la comes. La sábila tira lo que sea, ¿verdad? Ay, Don Cheto. Pues hago las cosas que yo hago, pues, con la sábila. Regresamos con una chica más. Eso le iba a decir, hay vato que se sabe ahí toda una receta ahí con su sábilita y todo el rollo, una chica más, Don Cheto. La sábila, ahí tiene la si quiere. Dísela en el pelo, dísela chino, a ver si le sale o algo, algo haga ahí con ella. Regresamos con una chica más. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Después de la hora, esto es una chica más. El número en cabina para participar es el 818-520-1055. A ver, yo les quiero preguntar, compañeros, no sé si tienen TikTok o han visto este reto del toco, toco, toco, una canción que va toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco. La que hizo este Chavi Junior, que se lo oye entaconao. Claro, sí, señor. Chimor, ¿pa' qué se expone y vale por sí, me? Que salió con una mochilita y todo el rollo. Mire, yo sé que hacemos cura y todo y somos muy inclusivos el día de hoy y yo pienso que no debe de ser una ofensa decir, ay, te ves así. Pero si es de chica más que un vato, pues dizque macho alfa que le gusta el box, haga ese tipo de challenges y aparte con tacones. No, chico, tota más, definitivamente. Sí, está arriesgado. Voy a ponerlo, yo nomás voy a decir, está arriesgado. Hay que decirle, Don Cheto, que ya lo había hecho hace varias semanas, lo había hecho Cepillín, lo había hecho Larry Hernández, lo habían hecho otros famosos. Ayer incluso lo hizo hasta Edwin Luna. Entonces, ay, pues, vale, pero Edwin Luna y Larry Hernández son todo el rato andan haciendo cosas. No tienen nada que hacer en su casa. Ni tú, jálame. Ay, Larry Hernández no hace nada más que estar ahí, no tiene nada que hacer, hombre. Bueno, pues vamos a las llamadas telefónicas porque ya tenemos aquí. No es chino. Mira, te voy a decir algo, Vale. Te voy a adelantar algo, porque te conozco. Ya va a empezar. Nomás que hagas tu toco, toco, to. Nomás. No, ya lo hubiera hecho. Ya te veo, en el parqueadero. Toco, toco, to. Ya te veo. Teniendo no, ahí señor, a la güera nomás. Que grabándolo ahí. No, es más, en este momento lo voy a borrar, así. Y si no, ay, así que chiste. De hecho, hoy lo iba a subir. Yo lo quería subir hoy. Le pidió los zapatos a la güera y se los puso. Vamos a las líneas telefónicas para su chicotota más, hombre. Tenemos a Susana, la número uno, señor. Susana, distancia, ¿cómo estás, Susana? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, Susana, muchas gracias por preguntar. ¿Cuál es tu chicotota más? A todos. Antes, déjeme decirle algo. Mis hijos lo quieren mucho, lo admiran. Y siempre me dicen que estoy enamorada de usted. Y si estoy enamorada de usted, ¿para qué lo niego? Ay, ¿para qué lo negamos, verdad? Como quiera, les voy a dar para gastar a ellos cuando llegue el paletero. ¿Qué tiene? Bueno, pues más le vale. Mira, yo le tengo una chicotota más. Tu banana esplí, a ver, vale. Mire, vato que sale de bañarse y dice, échame cremita en mi espalda porque está muy reseca, o una chicotota. Ay, no puede ser. Yo nunca me he echado crema en el cuerpo, yo, vale. ¿Cómo? Yo sí me acuerdo de repente las piernas. Todo cenizo. A mí me rascas y cállate y sale un voladero de tierra, güey, así como un polvo blanco. Oiga, así, puta, pero... en el rancho, así. ¿Pero ni siquiera en los brazos? No, ni en los brazos. Ya lo traigo bien cenizos, vale. Ah. Es que no me eché nunca en la vida y ya como que de grande se me hace así como que parece como que voy a ver una chica más así. No, ay, no, bueno. Pero debe humectarse, don no, chico. Hombre, tiene la piel tan seca que se pone crema y está. Y nomás ahí se queda la crema encima, ¿no? ¿No la absorbe? No la mía sí la absorbe y de volada. ¿A poco sí? Sí, una vez me eché en el brazo y luego como que la absorbió, como que haber dicho la carne, ay, ay, ay, agua. Finalmente. Finalmente. Ok. Vamos con más chica más. Tengo aquí, estoy en Instagram, ya me metí al Instagram. Hey. Saludos para mi amigo El Oso, que dice, Don Cheto, no, él no sabe que se aventó una chica más. A ver. ¿Pueden repetir cómo hago el agua de sábila? Ay, no. No manches. Pato que pregunta, ¿cómo se hace el agua de sábila? Chicotota más, señor. No puede ser. Oiga, vamos. ¿Cuál es mi receta o la de Reto Balance? La mía se la digo ahorita. Las dos. Ok, no. Vamos con alguien más. Vamos con Santiago, la número dos, señor. ¡Santiago! ¡Santiago! Buenos días, ¿cómo están? Al puro millón. ¿Cómo está, viejo? ¿Cuál es su chica más? Mire, ahí le va. Vato que tiene su playlist para cuando se mete a bañar. Una chiquitota más. ¿Quieres saber las canciones? Que, no, yo tengo playlist para bañar. Yo tengo muchos playlists, yo, vale. Muchos, muchos. ¿Cuál se pone para bañar? A ver. Pues no sé, este. Creo que me puse una del Renacimiento 74 ayer que me bañé. ¿Cómo? ¿Cuál es el Renacimiento 74? Oiga? No conoce el Renacimiento 74. No, señor, ni en. Ah, no, no, no. ¿Sabes cuál puse? Sí. Una que sí, bueno, tengo una playlist como de puro grupo de Monterrey y puse uno que es una playlist que se llama, que creo que se puse, ya, le puse Monterrey, y tiene del Rena, tiene Tropical Panamá, tiene de Los Barón, tiene así como de Topaz. Uh-huh. Muchas de esas rolas, y esa fue con la última, con la que última que me metí a bañar. Estoy hablando de el día martes pasado. A ver, ¿cómo? Espéreme. Hace dos meses. Ya mañana, fue con una de esas. Pero tengo muchas playlists, muchas playlists. Ay, no puede ser. A ver, Don Cheto, yo quiero que me diga esto. Este me la mandó Cindy Rodríguez. Dice: buenos días, vato con una mamalona, o sea, una camioneta, y escuchando música de Ozuna. Una chica más. O sea, tú eres tu troca así bien perrona, así quemando. Tú. Y luego poniendo Ozuna, ¿no, chiquito? Pues quién sabe, ¿no? Está mucha raza, anda bompeando pues el reggaetón. Anda, eso es lo que la raza anda pues bompeando machino. Pero no se lo imaginan una trocona ahí poniendo corridos así bien. Sí. Perro. ¿Tú? Si tu marido no te quiere. Pepe. Sí, no conozco la obra de Ozuna, fíjate. Qué bueno, no. Ni te conozcas. Luego se la ponemos. Oiga, dice por acá, se vato que le preguntan por su perfume y dice, ay, no te digo, porque no quiero que nadie huela como yo. Yo una... no lo veo como chica más. No, claro, si usted claro está así, señor. A uno no le gusta que anden todos oliendo igual a uno. Usted siempre lo dice. Que se busquen su propio perfume y que a ellos les quede. Don Cheto, si los perfumes fueran exclusivos para una persona, imagínense, no vendería nada ningún de las. Sí, pues, bolsas. Pero a lo mejor a mí me costó encontrar la esencia que vaya con este cuerpo. Don Cheto, revuelve el de Espinosa Paz y el de Los Temerarios. Yo agarro el de Patrón 81, le echo 10 gotas de Patrón 81. ¿Qué es el de Capaz? 10 gotas de Temerarios. Ajá. Revuelvo con el dedo. Le echo un chorrito de vinagre. ¡Ay, qué horror! Pico una cebollita así de esas curtidas con un chile jalapeño. Y luego ya te echo. ¡Qué asca! No, es que la mejira. Mira. El perfume. Aquí está alguien que nunca había usado perfume y que tengo un perfume nomás en mi vida. A ver. El perfume se encuentra en un lugar. Yo entiendo que el perfume es para que todos lo usemos. Yo creo que Calvin Klein no hizo el Eternity nomás para que lo usara Pedro Domínguez. No, lo hizo para que todo el mundo comprara Eternity. Ajá. Pero sí tienes tú que encontrar una esencia que digas, yo soy este perfume y este va a ser el mío. Este perfume me representa. A lo mejor tener uno o dos perfumillos, pero ya tener cinco y ahora golera sí, y ahora golera no sé. Tienes que tener el tuyo que te dé. Es que tener, ¿cuál es el que usa el cuerpo escultural de Chinel Condi? De Fierce. De Ay, la otra. ¿De qué marca es esa? Abercrombie & Fitch. Yeah. Ay, no me digas que el hediondo es y de las tiendas Abercrombie que huele en todo el mall. Sí. Pues lo he usado por años. ¿Y el de usted? Mi compa. Buenas noches. Puro Eternity, viejón. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Me acompaña el equipo ganador escogidos entre cientos para llegar a este noticiero. ¿A poco? Sí, sí, yo estuve haciendo un search muy grande y yo, hija, no creas que los agarré así a los primeros, a cualquiera que agarré, o sea, ay, a ver si que va manejando ese trailer, tráiganlo para acá, para aquí al Sports. No, así no fue. Ah. Así no fue. Ah, ¿no? No, señores. Está ahí, por favor, está ahí. Por eso hoy los presento con mucho gusto y con mucho cariño. Todos ellos, cantantes. Adiós. Sí. Les presento a la reina del pueblo, Graciela Beltrán, dice el Bravo. Señor, yo no me sé ni una de Graciela. Les presento al líder del grupo Cañaveral. Pavón. Emir Pavón. Emir Pavón, el chino. Les presento a Yossi Cierreños, ahí García Solís. Ay, don Cheto, siempre, a mí nunca me beneficia. Bien ofendido. ¿Sí? No, y espérate conmigo, espérate, ahí ya me imagino. No te preocupes, que siempre el pobre de Tito le va peor. Y les... Okay. ¿Pero por qué le ponen así, Vali? Don Cheto, porque siempre nos sale con cada cosa, mejor no nos presentes. Y al señor Germán Lizarra, Gatito Padilla. Mi nombre es Natanael Cano. ¡Ya! Cheto, no tienen de nada de nada. Tienes envidia, no. Ya fumo mi mota, no. Ya está. Me parece más a Chicoche, señor. Ahí viene, ahí viene Pepe. Ahí viene Pepe. Bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! Tengo la cifra de cuántos han muerto en el mundo por coronavirus. Ahorita les digo la cantidad también. Pues ordena liberar a niños inmigrantes en centros de detención por riesgo de COVID. Les tengo todos los detalles. Además, tengo dos perronas, señor. ¿Cuál quiere? Pues mal, le voy a dar las dos en cortito. Ordenan cierre de bares en 7 condados de California. Y ya se prepara el segundo cheque de estímulo. ¿Quiénes califican? Le tengo los detalles también. No, hasta que vean, ¿eh? Básico, todos los detractores del chino que han dicho que el chino no sirve para nadie. Mira, hasta dos noticias trae ahora, ¿eh? Ninguna se le va a entender, pero trae dos. Pero en los deportes, señor Agapito Padilla. En los deportes, MLS se prenden los focos amarillos. Varios contagiados de COVID ya en la burbuja en Florida también. Las semifinales de la Copa en Inglaterra y por último ya tiene quarterback los Patriotas de Inglaterra, de quién es aquí en los deportes. Y en los espectáculos, con Justin Cierreño. Famosos latinos festejan el orgullo gay en México y en San Francisco. Vuelven al ring Marjorie de Sousa, pide pérdida de patria potestad para Julián Gil y Arde Troya. Oh. Y a mí no me han marcado. No quieren ver a las niñas porque se les cae el teatrito y el interés por la serie, asegura Américo Garza. Comenzamos con Notiche. Muchas gracias, Rey Mix, por las noticias de los espectáculos. Rey Mix. Rey Mix. Oye, Rey Mix, yo te hice Reño. ¿Qué querés? No, Rey Mix, Rey Mix. Rey Mix, sí. No, tiene más cara de Jordi Cierreño. Ay, no te digo de qué tienes cara, mejor tú. Porque luego Casimiro se llora. Camillo. Yo soy Cris, el de tercer elemento. Señor, o sea, usted no tiene nada en común de... Son morrillos de... No. Son morrillos de 10. Ahí andamos ya fumando marihuana para fumar. Cheto. Porque fumo de la buena, pura cush para volar. No tiene ni edad, no. Ni el cuerpo... Mi gusto por la mota. La que va con Gerardo Ortiz, venga. ¿Cómo la da Viane? Venga. ¿Cómo la da Viane? Bebiendo bien moto. Ese bien marihuano. Ok, adelante. Ahí yo empiezo, ¿verdad? Señores, sí. Tengo las cifras, se prenden los focos rojos en el mundo. Ya son 500,000 de muertos por el coronavirus. El número de fallecidos confirmados por el COVID-19 rompió la barrera de los 500,000. Ya la superó. 500,108 hasta el día 28 de junio. Ya han de haber subido, de acuerdo con el corteo de la famosa Universidad de Hopkins, que nunca había oído de ella, si no fuera por el coronavirus. Además, 10,063,000 casos acumulados, de los cuales hay 5,089,000 personas recuperadas, según el mismo conteo. O sea que fíjese que de los 10 millones de casos, 5 millones, ya la mitad se recuperó, los otros todavía la están peleando. Estados Unidos experimenta brotes importantes en Florida y en Texas, que también hubo muchas cosillas ahí en Texas, que ahorita les platicaré, y se mantiene Estados Unidos como el país con el mayor número de casos, con más de 2.5 millones, y de fallecimientos confirmados con 125,714. Brasil, en Latinoamérica, es el que más fallecimientos tiene, 57,070, y es el segundo que ha roto la barrera con del millón de casos, porque en Brasil hay 1.3 millones. Hasta el día domingo, hasta ayer, había 1.3 millones de infectados. México, séptimo lugar en muertes a nivel mundial, 26,381 y 212,802 casos confirmados. Así andan las cosas en el mundo. ¿Quién más tiene noticias de coronavirus? Pues el chino. Chino, adelante, chino, con tu noticia, hijo. Pues yo de una vez le doy, señor. Ordenan cierre de bares en 7 condados de California. Así es, señor, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó ayer domingo el cierre de los bares tanto en Los Ángeles y otros 6 condados, que son Fresno, Imperial, Kern, King, Los Ángeles, San Joaquín y Tulare. Deberán permanecer cerrados mínimo 14 días más debido al aceleramiento de contagio, señor. También se recomendó a otros condados que cierren, por favor, que es contra Costa, Riverside, Sacramento, San Bernardino, Santa Bárbara, Santa Clara y Ventura, señor. Les están diciendo, por favor, cierren los bares porque están habiendo más gente contagiada. Y son jóvenes, señor, son jóvenes que regresan a casa y que tienen abuelos, que tienen papás, que tienen gente adulta, y se está haciendo un cochinero, señor. No, sí subieron los casos. Luego ahorita andan, traen mucho problema con las Karen. Las Karen, se le dice Karen a las personas que no quieren usar tapabocas. No, pero son las americanas, don Cheto. Americanas, pues americanas, ¿verdad? Y me mandaron un video de uno de los supermercados Fiesta allá en Texas, de una que también le dijeron que tapabocas y empezó a aventar lo que ya traían en el carrito, como no necesito su comida y quién sabe qué. Entonces, ha habido muchos de esos ya videos que andan circulando, de raza que se enoja porque no la atienden con tapabocas. El señor que quiso entrar a fuerzas en la Walmart y un gordito le decía que no entre, y el señor a huevo lo aventaba allí. Se hizo viral otra también aquí en North Hollywood, acaban de abrir el Trader Joe's, don Cheto, y no quiso, y dijo que ella, que les dijo demócratas a todos, que ella no le podían prohibir entrar. O sea, no se trata de una cuestión de política, se trata de una cuestión de salud. Sí, hombre, pues yo, a lo mejor tú no quieres usarlo y está bien, pues tú sabrás, pero hay reglas que hay que seguir, pues. Uh-huh. Así es, señor. Las reglas que hay que seguir, ni modo, pues, no. Yo también quiero andar, yo quiero traer una camioneta y que toda la gente vaya atrás en la caja y no puedo. Como en el rancho. Como en el rancho. Ni modo, hay reglas, ni modo. Pues sí. Todos ahí encima de otros, ni modo. Pero pues ya, no. Hay cosas. Giselle. No, espérese, tengo la segunda igual. Y es muy buena, señor, porque ¿quiénes califican? No, se me deja regresar, pues, cuando... Ah, bueno, pues a regresar. Para coronavirus y luego ya ponemos canciones, regresamos con otros temas, ¿ok? No se diga más, señor. Ándale, regresamos. A regresar. Nuevo cheque, segundo cheque de estímulo. ¿Quién califica? Oh, manche. Es que se dan poquita cuerda y no lo callan. Regresamos. Oh, pues está hablando, Steve. Acabamos de decir que eso era vale, ve. Pues de regreso. Antes de continuar, yo quiero comentar algo, don Cheto. A ver, espera, voy a dar mi noticia. Don Cheto, ¿me permite comentar algo? Sí, señor, adelante. Nada más le digo que tenga mucho cuidado usted porque está creando un monstruo, señor. ¿Por qué le permite dar dos noticias al chino cuando todo mundo dice una y cada quien tiene su noticia desarrollada? El hecho de que le deje decir dos, al rato no lo va a callar, al rato lo va a poner a abrir lo que quiera, al rato... Alguien tiene razón, Alguien está celoso. Todas como 20 noticias en tus chismes y nadie dice nada. El mío es un segmento, señor, no una noticia. Sí. ¡Oh! El mío también. ¿Qué tiene que ser al respecto, señor? Cállate, Tito, estoy hablando de deportes, también tú, hombre. Ah, tú también, cállate la boca. Estás viendo como la mendiga, mira, ¿eh? Chinito, adelante con la feria, sé breve, sé breve, sé breve. Haters, haters, señores, les comento que el presidente Donald Trump y su equipo de asesores trabajan en un nuevo plan de estímulo. Sí, este proyecto planea que se destinen $3 billones a estados, a empresas y familias. Hay que recordar que la vez pasada los errores de la ley CARES dejó a mucha gente fuera. Bueno, ¿quiénes van a calificar para este nuevo cheque? Para empezar, van a ser 1,200 por persona. Hoy no más. Exacto. Hoy no más. Qué rayadón, güey. Ahora sí. Ahora sí, agárrate, Samsung, porque voy a agarrar un televisor, no, güey, que cae a ti. Mire, 1,200 usted, 1,200 Carmela y 1,200 por niño con un máximo de 3. O sea que si en su familia son 3 niños y 2 adultos, va a recibir un chequezote de $6,000. Así de fácil. Ay, no necesariamente. A ver, Carmela, 1,000. Yo, 1,000. Y el carajo, 1,000. Y 1, San Juana, 1,200. 4,000, 5,000, 6,000 bolas. Ay, ay, ay. A ver, pero yo tengo pregunta. A ver. ¿Van a hacer lo mismo de que si calificas como el entonces. Ahí te va. ¿Quiénes van a calificar? Individuos que ganen o que hayan hecho menos de $99,000 al año. ¡Ah, chiquita! Califico hasta 3 veces, güey. ¿Quiénes califican? Estudiantes universitarios dependientes de un máximo de 17 años, familias de hasta 5 personas, y los inmigrantes indocumentados que presenten declaración de impuestos con su IT number. ¡Ande! ¡Van a poder recibir a los que no hacen impuestos, a los que no hacen taxis, que porque al cabo, ¿para qué hago si yo luego me voy al ranking? Que pasan 20 años y no se han ido, ir en lo que le van a dar. Eso, nada. Gracias, Chino. Están planeando, señor. Hola. Ahora, Chino, vamos a rayar. Ahora sí, Chino, sabes de que me callo la boca, Chino. ¿Verdad? Adelante, Giselle. Ay. Bueno, mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos debe liberar a los niños inmigrantes detenidos en centros de detención familiar del gobierno más tardar a mediados de julio debido a la pandemia del coronavirus. Eso se dictaminó este viernes por parte de una jueza federal. Esta decisión se refiere a todos los niños inmigrantes detenidos en los 3 centros de detención familiar del país. Finalmente, buenas noticias para ellos, ¿no? Los niños deben ser liberados bajo el cuidado de sus padres, y si sus padres son liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y no está disponible esa opción, también los van a liberar a patrocinadores adecuados y disponibles que obviamente pues no tengan coronavirus. Ahora, a mí lo que me preocupa, porque ya ve que previamente lo han hecho, les buscan como hogares, ¿no? Con familias que los puedan cuidar. Pero a mí todo eso, Don Cheto, yo no le tengo confianza que nomás lo suelten ahí a familias que nada que ver, Don Cheto. ¿Cuántos abusos no han sucedido? Se me hace increíble, porque yo me imagino que debe de haber uno que otro niño que sus papás de plano no lo pueden cuidar porque están detenidos. Entonces, bueno, al menos ya se dictaminó eso, y pues al menos son buenas noticias en ese aspecto. En ese aspecto. Señores, vamos a nuestro segmento ya con el doctor Iván Shapiro, que está con nosotros. Llega el verano y hay que protegernos, doctor. Don Cheto, buenísimas días y insisto, muy buena semana. Sí, estamos, sí, sí, justamente ahorita entre los niños, las familias, y yo veo que el calorcito se empieza a poner riquísimo y viene el verano. Y con el coronavirus esto nos está cambiando la jugada, y mucha gente está preguntando, bueno, doctor Shapiro, ¿sí puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Qué hago con los niños? ¿Los dejo encerrados? ¿Qué hago? Y es lo que vengo a platicarles el día de hoy, Don Cheto. Eso, a ver, no, pues ya estamos, sí, sabes, dice una vez, pues el verano y toda la cosa, pero luego sí nos tenemos que ir a sofrenar un poco o un mucho, usted diga, ¿no, doctor? No, definitivamente la primera cosa es que se nos va a antojar el agüí. Y para ir a la agüí tenemos que tener un par de cositas interesantes. Muchas veces dicen, bueno, es que me pongo la máscara dentro del agua. La verdad, no necesitamos tener la máscara dentro cuando estamos nadando. ¿Por qué? Porque nos podemos ahogar con la misma máscara. Pero sí es muy importante que cuando vayamos a la playa tengamos nuestro distanciamiento social importantísimo entre todos. Porque de esa manera nosotros nos estamos cuidando, y estamos cuidando a nuestras familias, de todas las demás, y todos los demás están cuidando a nuestra familia. Y de esa manera, si alguien tiene regalito de coronavirus, no se lo pasamos a alguien más. Ok. Entonces sí podemos ir a la playa, pero el distanciamiento social es importante. Correcto, Giselita, pero lo que me da miedo ahorita es que no sé si nos vayan a cerrar ahorita las playas con el aumento de los casos. Sí, obvio, no. Pero esto es en caso que si todo está bien, y nos va mejor y queremos ir a la playa, es una manera de cuidarnos. Y muy importante, el bloqueador solar. El bloqueador solar. Coronavirus o sin coronavirus, el bloqueador solar nos va a ayudar contra el cáncer. Entonces hay que agarrar uno entre el 15 y abajo del 50. Arriba, ya ve que el Don Cheto luego nos vendan el 200. Entonces, eso es justamente lo que no queremos tener. Oye, no, pues yo sí, aquí creo que pues tiene, pues, ¿verdad? Y luego hay en spray y hay en cremita y anda goliendo una puro gabacho, pues, pero pues esto es sí, ¿cómo sé que uno poner? Sí, yo pues sí, yo tengo pues bien prieto el pescuezo y pues como que quemarme lo más pues para que, ¿verdad? Entonces mejor sí me echo yo ahí uno de ahí algo, bueno, uno de 50 me eché, para arriba. Yo, me eché aceite y mazola y pues me pone más prieto, como que agarré un color así como doradoreteado, así como mojarra dorada, así, como que no está muy bien, ¿verdad? Sí. No, don Cheto, y usted, me acaba de acordar algo muy importante, las mojarritas chiquitas, los bebés abajo de 6 meses, ni ponerlos al sol a dorar, definitivamente, tienen que estar en la sombra, tienen que estar súper protegidos, y también acordarnos de que ellos se calientan, se enfrían mucho más fácil, entonces hay que tenerlos también cuidados para la temperatura. Oiga, doctor, y dice que también esto se lo pregunto porque va junto con pegado, ¿qué pasa con las reuniones familiares? Porque ya hablando dentro del coronavirus y las cosas que debemos de tomar para el verano, obviamente las reuniones familiares también se dan mucho en estos tiempos. ¿Debemos limitarlas o debemos nosotros más bien ser honestos con nosotros mismos y decir, mira, la neta, yo sí tengo un trabajo que sí estoy en contacto con mucha gente, ¿a qué voy? No voy a hacer la de malas. ¿Qué consejo nos daría? Don Cheto, yo creo que la honestidad es la mejor cosa que todos podemos tener. Todos queremos ir con los abuelos, con los hermanos, con los cuñados, no con las suegras. Entonces, sí es muy importante tener ese distanciamiento social. O sea, si ya soy cumpleaños, por ejemplo, de la abuela y queremos ir todos, hay que hacer, por ejemplo, los paredes que están haciendo, que pasan por afuera o se quedan afuera de la casa y hacen como un picnic. Hay que tener mucha imaginación con eso, porque la realidad es que sabemos tres cosas. Distanciamiento social hace la diferencia, utilizar la máscara hace la diferencia y definitivamente lavarnos las manos. Lavarnos las manos. Yo tengo una duda, hablando de lo de la máscara, ¿verdad o mentira? Doctor, usted que es el bueno. Salir a correr, por ejemplo, yo tengo la maña, no me gusta correr con máscara. No, bueno, también donde corro, no hay gente. ¿Puedo correr? ¿Tengo que correr a fuerza con máscara o no? No tienes que correr con máscara. Lo que nosotros hacemos en las mañanas es que llevo la máscara en la bolsa. Digo, a las 5 de la mañana nadie sale. Llevo la máscara en mi bolsa. Entonces, el momento que ves que se está acumulando gente o estás pasando por una esquina, te la pones y ya estás. Ok. Pero ya sales con esa mascarota, güey, que tienes, fue chino, ya con esa, ¿qué vale esa? Está en la mascarona, güey. Esa protección tienes. Esa mascarota. Y, doctor Leal Shapiro, un abrazo grande y gracias. Sus redes sociales para seguirlo, doctor. Don Cheto, con mucho gusto, es @dr-shaps, @dr-shaps. Ahí estoy en Instagram, Twitter y en el website drshaps.com. @dr-shaps. SHAPS, Shaps, @dr-shaps, para que lo siga en sus redes sociales, a doctor Elan Shapiro todos los días, con unos muy buenos tips para llevar, para estos tiempos sean más llevaderos de parte de alguien que sabe de lo que habla, el doctor Elan Shapiro, que le mandamos un abrazo. Regresamos con los deportes con el señor Tito Padilla. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Claridad de Tito Padilla en los deportes, ándale. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, señores y señores. Don Cheto, vámonos directamente a la información deportiva. Se prenden los focos amarillos en la MLS. Don Cheto, escuche bien, póngase, pero ¿está sentado? Sí, ya está sentado, ¿eh? Así es que jugadores dan positivo dentro del complejo de allá de Florida, Don Cheto. Jugadores y algunos miembros de los cuerpos técnicos dan positivo a nada. El 8 arrancaría la MLS. Bueno, pues más de 19 jugadores darían positivo en esto del COVID-19. ¿En la MLS o en un equipo en sí? MLS, está, bueno, están reunidos todos en Florida. absolutamente todos están en Florida, todos los equipos. ¿Por qué? Porque sí va a ser un partido, un torneo tipo mundial. Sí va a ser desde diferentes cuadros, diferentes grupos, iba a jugar un partido en cada grupo, los ganadores de cada grupo, se iba a hacer un tipo mundial. En un mes y medio, Don Cheto, iba a terminar la MLS con campeón, con todo lo que usted quiera ahí, y bueno, pues ahora resulta que, para ser exacto, 18 futbolistas dieron positivo ya ahí en el complejo, y 6 miembros también de los clubes, ya sea cuerpo técnico y todo. O sea, que ahorita en este momento la MLS está entre qué pasará. ¿Por qué? Porque no se sabe. Algunos jugadores ya sabemos son asintomáticos, y de esta manera no se sabe si para el arranque haya más o haya menos, o no sé qué irá pasando. 24 horas es lo que dice el mínimo, pero dice la MLS que hará pruebas 72 horas antes del arranque para verificar después de 72, 24 de nuevo pruebas para verificar todo eso. Todos los que están o los que fueron dados positivos, los jugadores, los 18, bueno, pues, y los miembros de los cuerpos técnicos, bueno, pues están ya, según en cuarentena, revisándolos y siguiendo todo esto. Pero la pregunta es, si en el momento de eso ya estuvo o ya fueron contagiados algunos otros, no se sabe, Don Cheto, así que ahí está la situación. Vamos a ver qué dice la MLS. Por lo tanto, algo de su tierra, Don Cheto, Europa, bueno, ya en Inglaterra ya está lista las semifinales de la FA Cup. ¿Cómo quedaron las semifinales de la FA Cup, compañero? Partidazos, ¿eh? Partidazos. Arsenal se medirá al Manchester City y el Chelsea se medirá al Manchester United. Ahí está Liverpool, ya sabemos que es el campeón. Bueno, pues ahora estos 4 cuadros están buscando llevarse algo este año. Dicen por ahí que el que apuntara más para ser campeón sería el Manchester City, porque la verdad se le fue feo, ¿eh? Se le fue feo el campeonato con más de 20 puntos, Don Chepe. 23 para ser exactos, Tito, récord había. Para ser exactos. Pusieron récord en la liga. Nunca se va a acabar el campeonato en faltando 7 partidos. Creo que el que le seguía fue el Manchester United en algún momento, faltando 5 partidos para que terminara. Salieron campeones. Liverpool, faltando 7, y ahí nomás. Faltando 7, y ahí nomás. Semifinales serán en el fin de semana de 18 y 19 de julio, y la gran final, Don Cheto, será el 1 de agosto en Wembley, todas, absolutamente todas. Ya para terminar, Don Cheto, rapidita, ya tiene quarterback los Patriotas de Nueva Inglaterra, es Cam Newton. Qué buen visión por ahí, la verdad. Belichick sabe qué hacer, tendrá mucha más velocidad, tendrá físico, se podrá correr la pelota, si ocupa 1 yarda, 2 yardas, Cam Newton los puede lograr con esa defensiva que sabe hacer Belichick. Mis respetos, la mejor opción que tenían, ahí está. Ahora sí, Cam Newton, espero y ahora sí pueda ganar un Super Bowl, bueno, empezando primero por un campeonato de división y después ya sería un Super Bowl, porque tiene absolutamente todo, absolutamente defensiva, buena pierna, corre la bola, sabe lanzar, sabe echarse el equipo al hombro, más aparte de la defensiva que hace el señor Vinci. Mis respetos. Señores, señores, es todo en los deportes. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco y le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, famosos latinos festejan el orgullo gay en México y en San Francisco. Vuelve al ring Marjorie de Sousa, pide pérdida de patria potestad para Julián Gil y arde Troya. A mí no me han marcado. No quieren ver a las niñas porque se les acaba el teatrito y el interés por su serie, asegura Américo Garza de la familia Luna. Les cuento esto y más al regresar. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre. ¿Cómo está mi colo, cachetón, pichoso, chiquito? ¿Cómo te quiere tu papá, Oye, Saif, ¿cuándo juega el orgullo gay, hijo? Don Cheto, bueno, pues se festeja todo el mes de junio. De hecho, hay algunas ciudades en el mundo que inclusive hacen su celebración en algunos fines de semana de julio. Pero el más importante, porque es cuando lo celebra San Francisco, que es la cuna de la comunidad LGBT, y también es el mismo día que agarró la Ciudad de México para hacer su marcha desde hace 42 años, fue justamente este fin de semana, Don Cheto, que se celebró el 27 y el 28 de junio, Don Cheto. Le cuento que quien dio el banderazo de salida de esta marcha lo hizo desde su casa en Nueva York de forma virtual, porque obviamente había que tener la sana distancia y todo se hizo de forma virtual, fue Thalía. Presentó ahí un discurso donde dijo que la comunidad ha sido importante y primordial para el desarrollo de su carrera, pero también sí celebró el amor en todas sus manifestaciones, diciendo que deberíamos de sentirnos orgullosos justamente de todo lo que hemos logrado, de unir corazones a nivel del mundo. La cuestión es que quien después fue coronado en la Ciudad de México, porque ellos sí fueron allá a ser coronados, fueron Kimberly Flores y Edwin Luna. Fueron coronados como los reyes de la marcha gay número 42 de la Ciudad de México. La cuestión es que en esta conferencia de prensa le preguntaron muchas cosas a Edwin Luna, y entre ellas justamente de que mucha gente lo atacaba de que era el gay o tenía otras preferencias. Es, mire, le cuento lo que dijo Edwin Luna, don Cheto. Edwin Luna dijo: yo no tengo ningún temor de sacar mi lado femenino porque yo estoy muy seguro de mis preferencias sexuales. Además, no tendría nada malo si yo fuera gay. Lo que sí voy a decir es que hay muchos compañeros del género regional que están enclosetados a pesar de que son gays porque no quieren o les tienen, le tienen miedo de que no les vaya bien en la música por esa razón. Eso fue lo que dijo Edwin Luna, aventando la piedra para mucha gente del género regional que dice que él le consta que sí son gays. Bueno, ahora, estar en contacto con tu lado femenino no quiere decir ponerte tacones. No, pues no. Bueno, no, pues no, nomás entender, día, él, entender. Él estaba grabando el toco tocotón. El alto, no, pues yo si tú me dices, así tú me preguntas a mí, ¿qué artista usted cree que va a bailar el tocotó? Yo te diría que él sería el primero en mi lista. Ah, pues sí, ya porque ya hace muchas cosas, sí, pues en TikTok, pues, ¿verdad? Sí, entre que se maquilla con su mujer, entre que se pone pantalón ahí donde se le ve el cameltó, muchas cosas que hace raras el Edwin Luna, don Cheto, sí se pone, o sea, ropa muy ajustadita. Yo diría muy... Chino, Larry y Edwin. Edwin y el Larry. ¿Dudaría, don Cheto? Larry, son los tres que más. Oiga, por otro lado, quien vuelve al ring es Marjorie de Sousa, y es que interpuso una demanda para que perdiera la parte ahí, de su... Sí. ¿Te puedo interrumpir? Nomás, sí. Nomás para tenerlo en claro. La canción esta que están bailando es ¿cómo dice? ¿Jototototó? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Tocototó. Ah, ok, que adelante. ¿Cómo decía? Jototototó. No. Perdón, oye mal, adelante. Bueno, vuelve al ring Marjorie de Sousa. Don Cheto pidió a las autoridades que perdiera la patria potestad de su hijo Matías Julián Gil, diciendo que durante 6 meses no respondieron a una situación que ella estaba solicitando, que además realmente no le interesa ver a su hijo. Y bueno, Julián Gil obviamente ardió, se puso en fiera, montó en redes sociales este fin de semana. Marjorie lo acusa de que quiere hacer un circo mediático cuando realmente su hijo, y en los hechos reales, no le importa, no manda dinero ni está al pendiente de él. Escuchemos lo que dijo Julián Gil. A ver. Y decidí hablar después de casi un año porque pues hoy ha sido un día muy difícil. Acabo de ver y leer un comunicado de la señora, de la mamá de Matías, donde pues tiran un comunicado de prensa hoy notificando pues que había un proceso abierto desde el 8 desde enero cuando me notificaron, pero que ya lo habían hecho desde agosto, sobre una demanda para quitarme la patria potestad de Matías. O sea, para tú quitarle la patria potestad a un padre o al revés, a una madre, es algo muy, muy fuerte. Es algo, pues no sé, que el padre sea violador. Y muy fuerte, y todavía más fuerte, tener los huevos, o en este caso los ovarios, para tú quitarle la patria potestad a un padre como yo. Que el tema de que si soy buen padre o no soy buen padre, eso no tengo por qué tocarlo, no tengo que demostrar a nadie lo que yo he hecho por mis hijos, incluyendo por Matías. Wow. Eso fue lo que dijo Julián Gil. Obviamente ya salieron sus abogados, ya están ahí en la disputa. La cuestión es que otra vez el niño es el que queda mal en esa situación. Claro. Yo no puedo creer que no se puedan poner de acuerdo. Si en algún momento compartieron las sábanas, deberían de tener la madurez suficiente para poder compartir una conversación para llegar en un acuerdo por el bien del niño. Creo que todas las parejas, don Cheto, muchas parejas después de separarse, utilizan justamente a los hijos para poder sacar todas sus frustraciones y su odio porque su relación no funcionó. Cuando uno es el adulto y debería de ser lo suficientemente coherente para poder cortar por lo sano y decir, vamos a hacer esto por el bien del bebé y de las criaturas. Y desafortunadamente no pasa, don Cheto. Por otro lado, Américo Garza, justamente, Don Cheto, dio otra vez un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que ya hace más de una semana que él le pidió a la familia Luna que lo contactara. Dice que nadie le ha llamado, que a diferencia como lo dice Erika Luna en sus redes sociales, pero además lanzó acusaciones fuertes diciendo que era porque se les iba a cagar el teatrito y porque si ellos veían a las niñas ya no iba a haber interés en la serie que están preparando sobre la vida de Carla Luna. Escuchemos lo que dijo Américo Garza. Dicen que tengo orden de aprehensión. No tengo orden de aprehensión, que estoy en mi casa. Mi intención no es que no las vean, es que no se van a hacer las cosas como ustedes quieren que se hagan. Pero bueno, lo sigo invitando. Ya hace una semana no me marcaron, no me contestaron, porque sí les marqué a sus números, porque dijo Erika que no les marqué a ellos, o que sí contestaron, ya no les entendí qué es lo que quieren decir. Sí les marqué a sus números, si quieren se los publico. No respondieron porque ahí está en el video, se escuchan dentro de buzón. Ella me dice, se me está cortando, ¿verdad? Yo le escribí después de que Rubén Luna hizo un video diciendo que no habían visto a las niñas. Tiempo después yo le escribí, 2 de marzo, para decirles que si las querían ver, platicáramos. Después se dio lo de la pandemia, ya lo aclaré eso. Pero ahí está donde yo les escribí. Wow. Ahí está Américo Garza, Don Cheto. Yo la verdad creo también en esa situación que por el bien de las niñas ellos tienen que convivir con la familia de su mamá. Claro. A un 100%, ahí. Eso tiene que suceder ya, independientemente de que quien tenga la culpa en cualquier situación. Los problemas de adultos se resuelven de otra forma, pero los niños no tenemos que ponerlos como carnada de nada, Don Cheto. Eso es lo que yo creo en y en todos los casos. Claro. No, muy difícil esas cosas, tú muy delicados esos temas, pero pues a los adultos a veces no nos cae el 20 a los adultos. Desgraciadamente. Muy mal, Don Cheto. Bueno, pero feliz día para toda la gente de la comunidad LGBT, Don Cheto. Que festejaron su fin de semana muy agustirri. Yes. Ya pasó, ya pasó. Y además, les pido que nos vean todas las mañanas por Estrella TV en la mañana. Giselle Bravo, un servidor, Tomás Rubio, Rosy Martel, Natalia Garduño y Keke Fu, Don Cheto, lo amo muchísimo. Gracias tú, pues, hombre. Lo amo. Don Cheto le dice, es joterismo, pero es astrología avanzada con José Isaías y sus horóscopos. Una hora más de Don Cheto al aire y escucha esta musiquita, pues ¿por qué más? Porque vamos a comenzar esta hora con José Isaías y los horóscopos. Quiero darle la bienvenida a un gran amigo de nosotros, parte de este equipo, el buen José Isaías, que nos depara la semana. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Pues bien, feliz inicio de semana y al millón. Y bueno, aquí ya listos los horóscopos para que la gente los tome como referencia y que les pueda ayudar algo esta semana, Don Cheto. Eso es bueno para lo hinchao. Empezamos con Aries. Así es, Don Cheto, para todos los amigos de Aries, semana ideal para que te pongas al día con todos tus pendientes, así como también a comenzar a planear nuevos proyectos, y la energía que te rodea y te va a rodear toda esta semana hará que te sientas con mayor libertad, sobre todo en temas laborales. O sea, esta semana te vas a sentir más libre, sin tanto peso, así es que a darle duro, mi querido ariano. Eso, a echarle ganas, Aries, no queda ninguna otra cosa más que hacer. Vamos con Tauro. Así es, para todos los Tauro, buena semana para temas amorosos. Las relaciones más dañadas serán las más favorecidas esta semana con la energía que van a estar sintiendo. Y en el área profesional te sentirás con mucha energía creativa y eso te va a ayudar a destacar en tu área laboral y poder innovar con excelentes resultados, Tauro. Ok, entonces en el Cali va a haber resultados buenos ahí. A ver, billete. Pero haga su trabajo bien y échale coco. Y en el amor también, oiga, nos va a ir bien esta semana. Vamos con Géminis. Así es, para todos y cada uno de mis geminianos, se vienen días de mucha creatividad. También verás que cualquier retraso que se haya presentado la semana anterior o semanas anteriores, ahora podrás resolverlos. Y también, sin embargo, podría molestarte la lentitud o falta de compromiso de alguien de tu equipo. Así es que, por favor, mi querido Géminis, ten paciencia. Ok, la paciencia es la palabra para Géminis esta semana. Seguimos con Cáncer. Así es, para todos mis cancerianos, la energía de esta semana te permitirá obtener nuevas oportunidades laborales o crecimiento, sobre todo si eres independiente. En temas del amor, bueno, pues esta semana será muy positiva, ya que podrás resolver cualquier conflicto de días o semanas anteriores activando la comunicación y el romance, don Cheto. Esos mis cancerianos que se pongan medios cachondos. Oh, sí, entonces en el romance va a haber ahí soluciones y resoluciones más bien, ¿no? Muy buena semana para Cáncer. Vamos con Leo. Así es, para todos los reyes de la selva, eso es mi Leo. Buen momento para defender tus ideas o propuestas a nivel laboral. Has avanzado a pasos firmes y ya tienes un reconocimiento que te avala. O sea que ya ven qué trabajador eres, que eres buen empleado. Por lo tanto, actúa sin temor, ya que los resultados serán positivos. No seas temeroso. Por ahí confía más en ti, mi querido Leo, esta semana. Ahí está para los amigos de Leo. Más confianza en usted. Esa es la frase para los Leo esta semana. Seguimos con Virgo. Virgo. Así es, para los Virgo, toda esta semana gozarás de muy buena intuición y eso te permitirá actuar de una forma prudente, así como también podrás resolver prontamente cualquier conflicto pasado o presente. Y en el área financiera o en el trabajo también te verás beneficiado. Buenos días para negocios y probabilidades de ingresos extra. Así es que mucho ojo en el área financiera, ya que vienen por ahí buenas cosas en el lado del dinero, mi querido Virgo. Virgo, ahí vienen cosillas de feria. Buena semana. Ahí vienen cosillas de feria para los de Virgo. Regresamos con otros seis que nos faltan, con el buen José Isaías, que le depara la semana según su signo. Will be right back. Don Cheto al aire. Te miras, te lo juro, me encantas más al natural, sin pintarte la cara. Me gusta ver cómo respiras con los ojos cerrados en pijama. Y me pongo a pensar que Dios me consintió. Esta paz que me das, nadie más me la dio. Y en mi luna y la traca. depara el destino? ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire. Continuamos. No ha escuchado sus signos porque está no sale. José Isaías, ¿qué nos depara la semana? Retomamos con el signo de Libra. Así es, bueno, seguimos con el signo de Libra. Si lo que buscas, Librano, es llegar a acuerdos económicos y buenas negociaciones, podrás hacerlo siempre y cuando no actúes impulsivamente, no actúes nada más a lo loco, no nada más te avientes ahí, debes de pensar las cosas. Esta semana, Librano, tendrás altas y bajas en relaciones con tu pareja o con tu familia, así es que debes de tener mucha paciencia, mi querido Librano. Esa es la palabra, amigo de Libra, paciencia. Escorpión. Así es, para todos mis escorpiones. Semana muy próspera en tanto a nivel profesional como personal. Las relaciones con la pareja van a mejorar gracias a la buena comunicación que reinará entre ustedes. Y en lo profesional, ¿qué crees, querido escorpión? Habrá negociaciones o movimientos inesperados, pero muy positivos para ti. Solo deberás estar muy atento para tomar esas oportunidades que se te presenten, escorpión. Ok, atento a las oportunidades, amigo de escorpión. Seguimos con Sagitario. Sagitario. Así es, a todos esos mis sagitarianos, sí. Pasaste la semana anterior con complejos, problemas, obstáculos. Ahora podrás ver las cosas con mayor claridad y eso te va a ayudar a resolver los problemas que se te presentaron, tanto en el área laboral como con la pareja o con tus seres queridos. Así es que buenas negociaciones laborales vienen y buenas relaciones familiares también, Sagitario. Okay. Okay, buenas relaciones familiares y también para los finanzas, dijo. Así es, Don Cheto. Mira tú, Sagitario, le va a ir bien a los bofones. Que presten, que presten. Vamos con Capricornio. Así es, para mis cabras, para mis capricornianos. Esta semana puede que se presenten algunos conflictos familiares, sobre todo en temas donde puede existir la controversia. Trata de no juzgar a nadie y si vas a dar tu opinión o vas a opinar en general, trata de ser muy claro con tus comentarios. En lo profesional podrías tomar buenas decisiones que te van a ayudar en el futuro. Para todas mis queridas cabras, Don Cheto, el mejor signo que hay, Capricornio. Ah, usted ha de ser Capricornio, sí, por eso. Claro. Qué casualidad que le va a ir bien. Con razón, los Capricornios siempre y puras cosas perronas. Vamos con Acuario. No crea, seguimos con Acuario. Así es, seguimos con los acuarianos. Aprovecha esta semana las energías que van a expresar y te van a decir todo cómo te sientes y que te han estado esperando y has estado guardando. O sea que las semanas anteriores has estado medio contenido, no has querido sacar nada, pero esta semana es tiempo de expresarlo todo, Acuario. Esto te permitirá mejor tus relaciones personales y en el área laboral esta semana te verás beneficiado y podrías recibir algunos ingresos que te van a ayudar a pagar gastos o deudas que tú tienes, Acuario. Ponte listo y aprovecha ese dinero que vendrá. Ok, bueno, bien y feria, Acuario, bien y feria. Prepárese. Y finalizamos con el signo de Piscis. Más perro. Así es, cerramos estas astrología avanzada, como me lo dice Don Cheto. Cerramos con el signo de Piscis. ¿Qué significa esta semana para ti, pisciano? Inspiración y creatividad. Son las palabras claves para los próximos días. Aprovecha esta rachita para darle vida a tus proyectos, ya sea profesionales o personales, y es un buen momento para ampliar tus horizontes. Solo ten cuidado en los próximos 12 o 14 días porque podrías tener un accidente, mi querido pisciano. Aguas, amigo de Piscis, cuidado. No me gustó esta semana, ¿eh? Todos les dieron dinero, todos les beben el jale y a mí no. Ya te pasó tu accidente y te cayó el diente, güey. ¿Cuál? Ah, sí. Ah, señor. Sí, ¿no? Tu dientito ahí, el venier. No, señor, nada que ver. No, la otra pegada, le echó un colalocazo allí. Le dijeron que esa burra está, no estaba bien para que le quitaran los dientes, vale. José Isaías, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, que tengan una excelente semana, que Dios me los bendiga y les mando una tormenta de bendiciones. acá también te mandaba una tormenta para ti, hijo de Isaías, que te va muy bien, que estés positivo siempre, y te agradecemos, nos escuchamos ya más adelantito en la semana. ¿Tus redes sociales, José Isaías? Bueno, YouTube, Facebook e Instagram, Don Cheto, como José Isaías Esoterista. Si a algún radioescucha se le pasó su signo, ahí los van a estar posteados para que vean qué les espera esta semana. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, José Isaías. Regresamos ahorita. Tenemos una preguntilla para el público. Queremos empezar el lunes bien positivotis, bien positivos. Porque mira, uno tiene que empezar a pensar positivo y levantarse y con muchos años el lunes, porque el lunes es huevón por sí. Entonces, hoy vamos a tratar de sacar lo positivo que tenemos. Y tenemos una pregunta para el público. ¿Usted de qué se siente orgulloso? ¿Cuál es su orgullo hasta ahorita? ¿Material o sentimental o de lo que sea? ¿De qué? Aplica para cualquier cosa. Pues. ¿Cuál es, de qué está orgulloso usted? Estamos en el mes del orgullo gay y pues se nos ocurrió esa pregunta. ¿Usted qué está orgulloso? ¿De qué? ¿De qué se siente orgulloso usted en esos momentos de su vida? En cualquier aspecto, el número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 o las redes sociales de Don Cheto al Aire. Refrigeradores. Aquí la radio es la vez y grabación, nomás que no queramos decirle. Señor. Oye, señor, buenos días. ¿De qué se siente usted orgulloso? Ay, muchas cosas. Pues lo dijiste muy sin ganas, Gisele, como que ni te la quiero creer. Pues la verdad, pues no. Ah. Pero bueno, prosigamos. Que pues. Bueno, entonces. Voy a empezar con alguien que es un vato positivo, una persona positiva que sabe dónde está parado y que su positivismo nos invade a todos y nos contagia. Él es el chino. Ay, ¿cuál positivismo? Gracias, Don Cheto, es la persona más pésima que conozco en mi vida. Más todo. Optimista, no pésima. O sea, pesimista, no, mira, no. También esa pésima cuenta. Pesimista. A ver, chino, dinos por favor, ¿de qué está orgulloso José Ramón Elvin? David, él es el chino, todo pegadita. Pues estoy orgulloso, señor, de mi carrera, hasta dónde he llegado. Ay, la verdad. Por ejemplo, soy orgulloso de haber levantado su show después de usted estar ya enterrado, ya donde su carrera ya había terminado. Y llegué y le resucité. A inyectarle juventud y... ¡Ahora! No, veniste a inyectarle juventud y me rescataste ya de la muerte radial, dijo. Así es, señor. Estoy orgulloso de mi carrera, ya sabes. De lo que he logrado. Y bueno, y aparte de eso, ¿de qué? También de mis hijos, en especial uno de ellos. ¡Ay! ¿Por qué? Es que ahorita que están dormidos, aprovecho porque el otro no se va a dar cuenta que... El chiquito estoy grabándolo para enseñárselo al otro. Mira lo que dijo tu papá a ti. A ver qué. No, Justin, el más chico, súper mega recontra ultra inteligente, al punto de que ahora que se graduó de la ¿cómo se llama? Elementary ¿Perosco? School. Oh, no, solamente 5 niños se graduaron con, ¿cómo se llama? Con honores, pero haz de cuenta como de oro. Incluso les llega un reconocimiento firmado por Donald Trump, que solamente se lo dan a los niños que tienen un grado. O sea, no, o sea, en ese momento por el presidente que esté, o el presidente de los Estados Unidos. Sí. Y es muy poco las personas que reciben ese, y mi hijo fue uno de ellos. Con Joshua fue como que aplicar para escuelas buenas. Con el Justin nos llovían las de, hey, es bienvenido aquí, es bienvenido acá, es no, aquí también lo queremos. Aww. Y ahorita donde entró por sus calificaciones, va a llevar clases de... Tu orgullo es tu morro, ¿verdad? Pero ok, está bien, pues está bien. Tú, Giselle, ¿de qué estás orgullosa tú, madán? De nada, estoy bien, Ricardo, perra. Déjame ver qué me invento. Pase con Zahid. ¡Buenísimo! ¡Ay! ¡Una que compré el otro día! Estoy orgullosa. ¡Las cejas que me salió el bueno! ¡De un labial! Que compré uno, agarré una oferta de 2x1. La Giselle va a decir, ¿de qué estás tú? Y va a decir Giselle, ¿de qué me han dorado mis audífonos? Bien chafota. Bien chafota ahí, bien alta. No, bien leve. Ah, no, Cheto, creo que me siento orgullosa de haber hecho mi ciudadanía luego, luego, en cuanto pude, y poderle haber arreglado a mis papás. Ah, tú le arreglaste. Ay, qué bonito, claro, hija. No, hijo, pues qué orgullo tan grande. Me anduve ahí matando para aprenderme todo, y en cuanto pude, no perdí tiempo. Y para bien, mi amor, ven, déjame dar un beso. Ah, pasaporte azul está, hombre, diantri, diantri, de mujeres, explícame. Y estás ahí, tú de qué. No, ahí no, señor, no, ya sabemos. Hay que salir de clase, que soy gay. No, nos interesa su orgullo. Chino, ¿verdad? Chino. No, la verdad no. Asosiégate, por favor. Ahí no cuenta, repito, ahí no cuenta. Vámonos con las llamadas telefónicas. ¿Cómo que no cuenta? Déjalo. Si alguien lo cuenta en este programa, eres tú, fíjate. Alguien sin, por favor, Omi, ¿qué pues, Omi, qué breti? A ver. Don Cheto, estoy muy orgulloso de haber venido a vivir este país, y estoy muy orgulloso que después de 7 años yo ya tengo mis papeles en regla, puedo trabajar aquí. Yo sé que hay mucha gente que ha luchado durante mucho tiempo por estar aquí. Entonces yo me siento muy orgulloso de haberlo logrado, porque mucha gente es el deseo y el anhelo de algo que quieren y que han buscado. Eso por un lado, y por otro lado también de mi carrera, donde yo tengo 25 años trabajando en medios de comunicación. ¿Y eso cuál es? Robándote las notas de TV Notas. Te vas a callar, por favor. Bueno, 25 años trabajando y en todas las empresas, además de que me quieren mucho, en todas siempre tengo propuestas para regresar. Entonces al final del día estoy muy orgulloso. Menos Javier Serián y todos te quieren, ¿eh? Bueno, es mutuo. Bueno. Don Cheto, ¿por qué anda aquí prendiéndole fuego ahí? Ay, no. Está orgulloso de que se meta al jacuzzi y sale el agua blanca. Como está sola. ¡Sola! Sí, no. Te vas a. Ahí te de con mucho respeto. Te dejó hablar. Te dejó decir tus cosas, vale. ¿Por qué eres tan así, tan irrespetuoso? Porque ay, se no, lo permite no. Siempre. Está bien, pues. Pau. Chino, ahí deja hermano, tu hermanito en paz. Así, regaña usted. Ya, me pegué, mire. Ya me estoy pegué. En Instagram como Don Chester al aire, ¿ok? Ok, vamos con las llamadas, ¿eh? Sí, gracias. La raza, pues quería irme a decirme de qué está orgullosa. Oiga, tenemos ya las líneas llenas. Vamos con Brisa en la número uno, ¿qué le parece? ¿Cómo estamos, Brisa? ¿Brisa se llama? Sí, Brisa. Hola, ¿cómo están? Qué buenos días. Nombre. Ese nombre bien, y me gusta bella. Mucho, Brisa, porque es como una frescura que llega a mi vida, Brisa. Y no les digo mi segundo nombre, porque si no me van a hacer bullying. ¿Por qué vale, no te llamo? No, se lo voy a decir. Dígame, la primera letra yo se lo adivino. No. Ándale, no te ofrecies, hombre. Bueno, así ver, que no me entonces, conocen. Me llamo Brisa Rocío. ¡Brisa Rocío! ¡Ay, qué bonita! Ay, pues sacaste la tormenta que buscas, Brisa. Oye, Brisa, ¿cuál es tu orgullo grande que tienes? ¿Cómo se cree? ¿Cuál es tu orgullo, Brisa? Bueno, gracias a Dios he tenido la fortuna de contar con muchas bendiciones. Este año, si Dios quiere, me voy a graduar de contadora. Vine a este país sin papeles. También en el 2018 agarré mi ciudadanía. Entonces, ahorita estoy pues sacando adelante a mis hijas y todo eso lo conseguí siendo madre soltera. Madre soltera, ya. ¡Wow! Ay, ¡felicidades! Arregló papiros, va a ser contadora, inmigrante, madre soltera. Iri nomás, no, pues hasta yo estoy orgulloso y usted sin conocerla, mi querida Brisa Marina. ¡Hombre! Pues qué bonito. ¡Felicidades! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve, chino! ¡Ve! ¡Esa cosa! ¡Ven a! Y le da orgullo a uno, Don Cheto, ver cómo han progresado. Sí, por acá, mira, no, si la raza sí nos. Yo ya voy a cancelar el segmento porque me están dejando a mí muy bien. ¿A poco no estoy orgulloso de tener jale? Ya, usted ya no te viera. Dice por acá, Don Cheto, yo a mis 23 años compré mi casa, he ido remodelando. Ahora, 3 años después, o sea, a los 26, tengo mi casa propia y arreglada a mi gusto. He trabajado mucho, 65 horas por semana trabajo, y a veces me preguntaba si valía la pena trabajar tanto estando tan joven, pero veo mi casa y me siento orgulloso, dice Francisco. Ay, Pancho, qué bonito, hijo. No. Ay, yo ya voy a cancelar el siguiente. ¿Por qué? Yo pa' nada. Nomás le digo que a usted se le ocurrió, ¿eh? Así que aguante vara, señor. Ok. Vamos con, dice Irving. Irving. En la número 3. Irving, ¿cómo estamos, Irving? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿De hola, qué está orgulloso el amigo Irving? Yo me siento orgulloso de haber podido salir de las drogas y hoy ser una persona nueva. Soy contratista, tengo 2 años de contratista en Estados Unidos y gracias a Dios que me dio la oportunidad de salir adelante. Le hice por fin mi casa, su casa a mi hija, y pues orgulloso de ser quien soy, de poder hacer lo que algún tiempo no pude hacer, de ser la basura de México en cierto aspecto de mi vida. Y pues soy quien soy contratista y me siento orgulloso de todo lo que he logrado. ¿Cuánto tiempo duraste en el oscuro mundo de la drogadicción, hijo? 6 años, me metí de todo un poco y pues ser rechazado y no tener trabajo por lo mismo es una etapa bien difícil y a veces imposible, pero pues Dios me dio otra oportunidad y aquí estoy aprovechándola al 100%. Compa, no, me le qué orgullo me da también de poder escuchar eso, claro. De escuchar y que ojalá que esta platiquita de un minuto que estuviste aquí inspire a la raza que anda ahorita malilla, de que con mucha fe y con muchas ganas y con mucha sabiduría, fuerza y apadrinamiento, si usted quiere, lectura, si usted quiere, si usted quiere intervención divina, lo que sea, pero sí se puede salir. Se puede lograr, don Chico. Vamos, echarnos un toque de felicidad, vamos. Ay, no seas así, ¿por qué matas esto? No, pues. Dice, don Chico, estoy orgullosa de mis hijos, uno ya se recibió de sargento el año pasado, y otro se graduó ahora en mayo de la universidad. A pesar de que mucha gente me criticó por ser madre soltera, porque eso fui, qué orgullosa me siento de haber criado a mis hijos de esa manera. Ay, qué bonito, don Cheto. La verdad, a uno le da gusto ver cómo la gente ha salido adelante. Me da ilusión y me da mucho orgullo. Vamos con Griselda, la número 4. Griselda, ¿cómo estás, Griselda? Buenos días, don Cheto, ¿cómo están todos? Muy bien, hermosa. Orgulloso de tenerte. ¿Tú de qué te sientes orgullosa? Yo me siento orgullosa de haber cumplido mi sueño en este 2020. ¿Y cuál fue, Griselda? Pues que fui a ver a mis padres a México después de 20 años que no los miraba. Gracias a Dios se me cumplió mi sueño. ¿Fue y ya empapelada papeles? Sin papeles, don Cheto, fui, eso. Regresé con bien y aquí estoy de regreso. ¡Eso! ¡Qué chulada! ¡Ay, 20 años que no miraba a sus viejitos, hombre! ¡Qué bonito! ¡Ah, ese es orgulloso! ¡Qué bendición, la verdad! Yo ando orgulloso. Ayer me eché una torta de tamal con su salsita verde. No, señor. ¿Y eso qué? Bien, está bien, ¿no? Pues cada quien su orgullo, si dice él, tú déjalo a él, él sabrá, sí. mucho orgullo de él. ¿Sí? A ver, ¿y usted? A ver, don Orgullo, usted no ha dicho nada. ¿De qué está orgulloso? A ver, sáquelo. ¿De qué, güey? De que le salió bueno el fried rice. Vámonos. Yo me veo orgulloso, que el otro día cocino palis y me salieron bien bonitos y nada de baba. Al aire y comenzamos esta hora con Gonzalo de la Liga Defensora, ya más que listo para responder sus preguntas sobre casos criminales, ya están casos de violencia doméstica, don Cheto, porque no estamos solos. No está solo, dice Gonzalo, y le damos la bienvenida a Gonzalo Sansores de la Liga Defensora. Liga Defensora, muchas gracias, tengo bien y mucho porque nos presta aquí a Chalo para bombardearlo de preguntas. Gonzalo. Buenos días y muchas gracias por tenernos aquí. Ya saben, mi gente, aquí estamos para ayudarlos. Si en este fin de semana alguien fue arrestado especialmente por DUI, hay muchas cosas que se pueden hacer. So, por favor, no ignoren ningún caso criminal y empiecen de un momento para poder arreglar ese tipo de casos. Oiga, Gonzalo, pues muchas cosas que platicar. Hoy quiero hacer una pregunta. Quiero empezar con esta pregunta. Viene el 4 de julio, ya próxima semana, la tronadera de cohetes. Y obviamente en estados como California están prohibidos los cohetes, ciertos tipos de cohetes, los que truenan muy feo, porque pues aquí se cualquier cosa se prende el cerro y que para qué quieres, ¿no? Entonces muchas personas hacen su agosto durante estas fechas yendo a otros lugares como Nevada o en el caso de California, donde ya sí se venden todo tipo de cohetes. El que tú vendas algunas cajas de cohetes ilegales en donde tú vives, ¿es cárcel o es nomás una multa? ¿Qué le anda tirando la raza que vende cohetes ilegales como mi hijo de Encarnación? Digo, como alguna gente. Ay, sí. Pues mira, si es mucho, si vendieron bastante, obviamente eso va a llegar a la cárcel y puede ir no solamente a la cárcel del condado, la prisión del estado. Ahora, si alguien lo encuentran con los cohetes, ya que lo habían comprado, ese tipo de casos tal vez es un delito menor, una multa. Pero si agarran a la persona vendiendo bastante y tienen en su casa ahí todo lleno para vender, esos son los casos que los ven muy serio. Y esos casos no solamente tienen esas cohetes que son ilegales, saben que vinieron de otro, tal vez otro estado o tal vez de otro país. Eso también pueden incluir cargos federales porque cruzaron líneas de estado o de país en orden para tener estos cohetes. So, esos cargos son muy serios, es muy importante si no hacer eso, porque imagínate, no solamente puedes quemar una casa, puedes ir a la cárcel o alguien se puede dañar, un ojo puede salgar, un dedo lo pueden perder, hay muchas cosas que pueden pasar y después lo ven muy penado esos tipos de cohetes. Ok, dice por acá, bueno, empezamos con las preguntas del público, los números ya los dice, Giselle. Claro que sí, don Cheto, pero se los vuelvo a dar, 818-520-1055, tenemos a Griselda en la número uno con una pregunta. Oh, empezamos con Griselda, yo tengo varias, aquí estoy en Instagram, don Cheto Alegre. ¿Cómo estamos, Griselda? Buenos días, don Cheto. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu pregunta para Gonzalo de la Liga Defensora? Mire, mi pregunta es de que mi hijo, o sea, fuimos a ponerle un carro a la aseguranza, agregarlo con nosotros, es el viernes, y entonces en la aseguranza nos dijo la muchacha que él tiene una parada de policía, ¿verdad? Y ahí ya le salió en la aseguranza, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nosotros, como no lo dejamos manejar hasta que él tuviera licencia, y según esa parada de policía es por no licencia, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos sorprendidos, pero cuando llegamos a la casa, nosotros le preguntamos a mi hijo y él dice que nunca lo ha parado un policía. ¿No? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy normal cuando hay muchos nombres que se parecen lo mismo y tal vez hasta con la misma fecha de nacimiento. So, lo que podemos hacer nosotros es checar ese ticket, porque seguro que la aseguranza le dijo, okay, ese es el ticket que le está pendiente a su hijo. Yo puedo agarrar ese ticket y ir a la corte y que los den todo el expediente del caso, qué tipo de carro fue, cuándo pasó, la medida de la persona, toda esa información para estar seguro. Y ahora, si vemos que no es su hijo, vamos directamente con el DMV y le mandamos una carta diciendo, sabes que este no es mi cliente. Y ahora, si es su hijo, es algo que va a tener que arreglar con él. Pero que no eche mentiras el morro, porque luego va a andar ahí agarrando gente que vaya a hablar por él y al rato va a decir, es que sí fui yo, y pues pa' qué, güey, ¿verdad? Oiga, sí, asegurarse antes que nada. Asegurarse. Oye, Gonzalo. Nosotros le podemos hasta... Ajá. No, dale. No, nosotros le podemos sacar de dudas, o no se preocupe, la señora, aquí estamos para sacarle de dudas, no se preocupe. Si hay una duda de 1%, aquí le podemos ayudar. Órale. Adelante, oye. Pancho Barraza. Oye, Gonzalo, ahora una herramienta del iPhone es de que cuando te pare la policía le puedes decir al teléfono que empiece a grabar. Por cualquier cosa, tú estás grabando la conversación. Si haces esto, ¿tienes que dejarle saber al policía que lo estás grabando o no? No. Pues, no, la verdad no lo tienes que decir, pero yo lo diría a la oficial para que ellos sepan lo que están enfrentando también, ¿me entiendes? Ahora todo es con calma y ya cuando alguien está grabando algo, esa persona también va a estar mejor. So, la mejor cosa es decirle, señor oficial, aquí estoy grabando esta parada, aquí estamos, ¿qué está pasando, señor? Y ahí es donde ya empiezan. So, yo le diría que sí lo hará para nada más evitar cualquier problema, porque ¿qué pasa si ellos dicen, pues él no me pidió, y ella llega a la corte y no lo quieren usar? Vas a perder esa evidencia. So, la mejor cosa es decirle a la oficial, ¿sabes qué? Estamos grabando aquí, ¿qué es lo que está pasando, uh-huh, señor? Y así, yo se lo decía a la oficial. Ok, ahí va una del Instagram, esta está buena, dice, Don Cheto, mire, ahí le va mi historia, está muy larga, pero tenga mi paciencia. Dice, yo tuve un morro con una mujer, y bueno, las cosas no se dieron, entonces ella se convirtió en mi baby mama. Hace mucho, a mí me arrestaron por violencia doméstica contra esta morra cuando todavía estábamos juntos, y me dieron una orden de restricción por 3 años, pero bueno, ya eso ya pasó. El chiste es que la semana pasada, la hija que tengo yo con ella cumplía años y me dijo, me habló y me dijo que si iba a ir yo a celebrar. Entonces yo fui y estuvo todo bien ahí, le compramos su pastel y toda la cosa. Pero 2 días después yo alegué con mi ex y de repente llegaron a mi casa, la policía tocó y me arrestaron, que según esto porque violé la orden de restricción. O sea, ella, que estuvo de acuerdo en que yo fuera a mi casa, que yo fuera a la casa a festejar a mi hija, me puso dedo cuando nos peleamos. Uh-huh. Y quiero preguntarle a Gonzalo si qué pasa cuando ella me invitó. Está buena esta pregunta, muy buena, ¿eh? Él va a ir a la cárcel, va a ir a la cárcel 100%, porque... No importa que le invitaron, que le dijeron, él tuvo una orden del juez. El juez dijo, tú no te puedes acercar 100 metros a esta persona por esta cantidad de tiempo. Y si él lo violó por cualquier cosa, no importa qué es, ahora le van a poner a cargo de violar la restricción. Ahora, si adicional había una queja de la persona que le puso la restricción, es tal vez no solamente violando la restricción, pero un caso nuevo de violencia doméstica, porque también ya que tienes un castigo y peleas otra vez, puede ser verbal, eso puede ser otra violación de su libertad condicional. Es por eso, antes que usted acepte un trato con un juez, tienes que estar seguro de lo que estás aceptando. So, el momento que ya aceptas que tienes que tener una restricción, es una restricción hasta el tiempo que se acaba. Ahora, si lo quieres cambiar, solamente el juez lo puede cambiar. No creas que la esposa te va a estar de acuerdo, porque mira esta situación. Ella dijo, ven a ver aquí a la niña, eso y lo otro. A los 2 días siguieron peleando y boom, llegó la policía y ahora vas a ser arrestado. Y en caso de violencia doméstica es muy penado, especialmente cuando violas la restricción. So, esta persona va a ir a la cárcel porque es una violación y también va a tener que atender el nuevo caso por la discusión que había en la casa de ese día. Sí, pues es que la morra sí puede decir que juez, te anda haciendo mal, tirando mal allí la morra, aunque ella sí te haya dicho, ven, luego se pelean y bolas, don Cuco. Es lo malo, ¿para qué se arriesgan, noche tú? Esa parte tú, que todo será usado en tu contra, con las esposas. ¿Para qué se meten en rollos? La verdad es cuando... Ya que están en una situación así, y no importa, no puedes mandar ni un mensaje, ni puedes decir a tu amigo, hey, dale este mensaje verbal de mi parte. No lo puedes hacer, porque eso es una violación de la restricción. So, es ninguna comunicación y no puedes estar cerca de esa persona en esos años que le pusieron la restricción. Oh, my God. Tengo otra pregunta para Chalo. Dice por acá, dice, Don Cheto, pregúntale a Gonzalo a ver si me contesta, que le he mandado varias. Oh, pues, dice, ¿qué tan cierto es que un oficial te puede echar mentiras para que la persona den una admisión? ¿Qué es una admisión, Gonzalo? Admisión es cuando te pregunta algo el oficial y usted empieza a contestar. ¿O qué es lo que pasó el día de hoy? ¿Por qué estabas en esa tienda? Yo fui a comprar esto y esto. Y eso son admisiones. Y cuando un oficial te está investigando, él usa cualquier táctico que puede hacer. So, uno de esos es mentirlo, mentir. So, te puede decir, hey, mira, agarré a tu amigo, ¿verdad? Y tu amigo dijo que tú fueras el que estaba encargado de todo este jale que está aquí. Pero no es cierto. Y so, esa persona se molesta y empieza a hablar. Y obviamente era una mentira, ¿verdad? Y ya cuando ya dices tu admisión, ya no lo puedes sacar de nuevo porque ya lo dijiste y lo van a usar contra usted en la corte. Y no puedes decir, hey, yo nada más dije la verdad porque me mintieron. No puedes hacer eso. Eso te lo van a usar contra usted. Es por eso. Sí, siempre. El policía tiene derecho de echarse mentiras para hacerte caer. Esa es una realidad. No, man. Es un táctico. Sí. Huevo, es táctica, ¿no? Pues está bien. Si se vale, ¿cómo no? Si es válido. ¿Cómo? Pero no quieren que uno les mienta. No, pues, la ironía de la vida. Oiga, Gonzalo, le mando un abrazo grande y recuerden el número de la Liga Defensora. Ya sabes, estamos para ayudarles en cualquier caso criminal. DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense que no están solos. 888-848-1414, la Liga Defensora. 888-848-1414, 888-848-1414, y recuerde que no está solo con la Liga Defensora. Después de la hora ya estamos en vivo, señores. Está con nosotros Giselle Barba, está con nosotros el Chino. ¡Excelente! Estamos juntos aquí bien bonitos. No me gusta bañarme con jabonzotti. ¿Por qué si baña? Jabones para bañar los perros. ¿O qué dijo Lady Jabonzotti? Oiga, sí. Vamos a recordar para los que no les tocó ver este video, pero me imagino que sí porque se hizo muy viral en todas las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook. Esta señora que no quería aceptar por parte de una ayuda en su kit de ayuda, este jabonzote que porque decía... Es una despensa que le dieron. ¿Cuál kit de ayuda? Es despensa, hija. Pues bueno, la despensa que le dieron, Tochito, se ofendió, al igual que Lady Frijoles, pero por un jabonzote. ¿Quiere recordar lo que dijo precisamente? Vamos a escuchar. ¡Jabonzote! ¡Buenos días! ¡Levanta el jabón, eh! ¡Jabonzote! ¡Para bañar perros, no para la gente! ¡Eso que mandaron es una mierda! ¡Con eso no se come 15 días! ¡Tres con mi jabón! No, bueno, pero lo del jabón, que bañar a perro. Pues bueno, Don Chito, acaban de revelar que Isabel, conocida como Lady Sote, murió a los 47 años de edad este pasado 26 de junio a causa de coronavirus, que se le complicó porque tenía ella diabetes y pues obviamente infectada del coronavirus, pues no le ayudó en nada esta situación. Murió en Honduras y dejó 3 hijos. No, ¿a poco tenía diabetes? Sí, señor, pues estaba enferma, sí, de diabetes. Estaba. Ah, pues, ¿por qué no la vio del tamañote que se cargaba? Ay, ya, piel blindadí. Yo también tengo. Cuídese, señor, cuídese. Yo tengo diabetes, pues tengo el pescuezo, pues por la diabetes. No, sí. No, entiende porque no, percudote del que andaba en el sol todo el día. No, es por la diabetes, guango, por eso se percude el pescuezo. Y la pregunta a cualquier doctor. ¿Por la diabetes? Sí. No. ¿Por la insulina? Ah, mire. Sí, por eso. Es que lo percudido. Porque no, todos los pescuezos prietos son tan diabéticos o prediabéticos, hija, hijos. ¿A poco sí, oiga? Sí, pues no es por no bañarse, yo me baño diariamente, y bueno, la mente ya en cuerpo, pues sí, pues ya pues cada 2-3 veces por semana. ¿Estás seguro que no es mugre, Don Chetoco? Porque no está diciendo mugre, que no. Tú aquí puedes besar, tú puedes besarme aquí, hija. ¡Ay, no, Don Cheto! No te vas a ver, no te vas a ver salado. ¿A poco? No, no te vas a ver salado. ¿Ahí te supo salado a ti? No, señor. ¿Verdad que no? ¿Te dejaste ir como gato a Buffy? Sí, Don Cheto. Nomás que le quería dejar una marca que ya tenía. Es que los chupetones no se te ven. Sí. Entonces, ¿verdad? Se hacen moraos. Ay, Don Cheto. Y tú ya cuando llego yo chupeteonado, me dices, Carmen, ¿y esos moretones qué? No, pues es que una verruga que me estaba saliendo y me la pellizqué así a la huella. Para que no me saliera. Ay, no me eché. ¿Eh? Ay, pues Dios la tenga en santa gloria, hombre, a Lady. Oiga, Sophie, sí, Lady. Pues dejó 3 criaturas, la señora, pero pues bueno. Ay, ¿criaturas? Pues hijos, pues. Oh, pues ya no están tan criaturas, pues. Bueno, pues Dios la tenga en santa gloria. ¿Y qué fin tuvo esta Lady Frijoles también, y que la deportaron, y quién sabe qué, ¿no? Como que... No, por eso andaba siendo conductora de televisión ahí en su rancho. ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno! Se convirtió en celebridad, oiga. Para que vean. ¿Por qué no te decimos Lady algo, bebé? Haz Lady algo, chino. Haz la canción del... ¿Cómo se llama la que está pegando ahorita? Haz esa canción. Báilale en tacones, bofón. Agárrale la güera, los tacones y un chorcito. Y neta, chinel, mira. Te vas como la espuma, viejo, con esa. Pero que se te vean las operaduquis, poquito. Tienes que aprovechar, chino. Las operaduquis y entaconao. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Hasta el Terry nos vamos con la bella Ingrid Lasper el día de hoy. Liberaron a la mamá del marro, eso y más. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, ¿qué tal, mi querido Benchito? Muy buenos días. Es decir, que esto parece como ya una burla. Como que parece que ya sabemos lo que va a pasar. Más se tardan en agarrarlo que en soltarlo. Y nos referimos precisamente, como usted lo decía, a la mamá del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, la mamá de José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro. La señora María Eva quedó en libertad por falta de pruebas, fue lo que comentó la jueza que decretó la no vinculación a proceso de la señora. Una de sus hijas, una sobrina y dos hombres que fueron detenidos el pasado 20 de junio en San Isidro de Elguera, Celaya, fueron acusados de narcomenudeo junto con ella. Y con su liberación no quedan personas detenidas en el operativo que se realizó la semana pasada contra presuntos miembros de dicho cártel. ¿Les recordarán ustedes, don Cheto, que la semana pasada les dimos esta noticia? Que habían llegado al momento en el que estaban como cobrando la cuota, repartiendo la liquia a los sicarios, que habían encontrado ahí droga, que habían encontrado armas, que habían encontrado dinero. Que esta señora, porque ojo, muchas veces sí es verdad que los parientes no están relacionados con la actividad criminal de sus parientes. Pueden conocerla quizás. Ahora, en México existe, para el derecho penal, que no lo sepa, se los comento, existe la posibilidad de que los familiares se abstengan de declarar en contra de sus parientes cuando son en primer grado, es decir, padres, hijos, hermanos. En este caso, se sabe que esta señora sí actuaba de manera activa en todo este proceso de cobro de cuotas por parte del cártel de Santa Rosa de Lima, pero bueno, la dejaron suelta. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana habló sobre esto y dijo que habrá una investigación porque considera que esta acción tiene que ver con ineficiencia y con corrupción. Habló de que se dejan en libertad a presuntos delincuentes porque no se integran bien las averiguaciones y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, y que siempre andan buscando a algunos jueces, ¿no?, para pues untarles dinero sin precisar cuáles son presuntos delincuentes. Yo también le diría al presidente Andrés Manuel López Obrador que quizás muchos jueces también tengan miedo, porque como lo veíamos en el caso del otro juez que también comentamos aquí, don Cheto, no se les dan las garantías, no se les da la seguridad, los ponen prácticamente a pelear con las manos atadas en contra de los criminales de alto poder, y muchos quizás tras recibir amenazas y demás no se quieren meter en problemas y no se la juegan, como algunos que se la han jugado y por ejercer justicia terminan muertos, como este juez joven, ¿se acuerdan?, con su esposa que lo mataron en frente de sus chiquitos. Entonces, realmente pues habrá que preguntarle al presidente también el qué está haciendo para que esto no suceda, la cuestión de los policías que se unen al crimen organizado, por qué lo hacen, por los bajos sueldos, por el miedo, porque ya lo decíamos, tienen mejores armas, tienen mejor organización los criminales que la propia policía y que el propio gobierno. Entonces, bueno, pues ya, ella está liberada, fuera, a gustito, el marro y todas sus amenazas pues surtieron efecto, y pues todo este operativo que llevó dinero, tiempo y esfuerzo, pues quedó en nada. Y yo quisiera saber qué sienten los policías que intervinieron en este operativo, que se jugaron el pellejo, que estuvieron ahí, que estuvieron desmañanándose sin comer para poder lograr la detención de que dos o tres días después queden libres estas personas, yo creo que debe ser frustrante. No sé usted qué opina, don Cheto. Frustrante, Ingrid, de más esta situación. Le agradecemos, Ingrid Lasper, por sus noticias desde allá del Terry. Un abrazo. Síganle en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, a mi güera chula, todos los días desde el Terry, Ingrid-Lasper. Familia, buenos días, una hora más de programa, 8 después de la hora, estamos en vivo, 100% live, 100% live. Welcome to the best show in the planet. Hey. ¿Eh? Así se, ¿no?, dice. The Magical World of Don Cheto. The Magical World of Don Cheto. Everything Vámonos. Happens for a reason. Todo pasa por algo. Por alguna razón. Mira, está profundo con Fran Perrona. Best performers. Giselle Bravo, la chica del bastón. Uy, sí, yo quiero ser la bastonera. Quieras al Magis. El chino. El hombre elástico, dice el chino ahí. Y pues yo, el payaso, casualitas allí. Oh. Oiga, tengo un quentamalay fuertezón el día de hoy. Fuertezón. Aquí lo quiero, señora. Aquí te voy a aventar un plato de caldo de res bien caliente. ¡Arde, pesa! Así, ¡ay! Plato de caldo de res en el puro pecho, arde, pesa. Fíjense de que hoy voy a dividir al público. Yo qué sé. ¡Perdón, don divisor! ¡Ay, don controversial, díganle! Vamos a dividir al público porque tiene que ver con los padres que no están de acuerdo con los amores de los hijos, pero también por otro lado, cuando los hijos son remensos y ven lo que y no ven lo que todo mundo ve. Por eso es que voy a dividir, porque por un lado, a ver, está el amor y uno de papá decir que tiene que se enamore y que se enamore, y por otro lado es, vale, que no ves que con quién te estás juntando. Que no te conviene. Ahí les va, mira, esta me la platica un vato que está en la familia, que es cuñado del muchacho y yerno del papá del muchacho, o sea, y es su suegro, el señor, el papá. Ahí les va. Ajá. Este vato, el morro tiene 21 años de edad, el morro en cuestión. Escuchen bien porque necesito que le piensen. Hombre. Okay. Entonces, este camarada, a los 21 años de edad, se junta, empieza a noviar ahí, you know, messing around, con una mamá soltera de 5 hijos, con 5 hijos, okay, de 35 años. Ok. Morro de 21, mujer de 35 años, con 5 hijos. No, ya está mal ahí. Entonces, este vato, las hermanas y los hermanos y los papás y la mamá del muchacho empiezan a ver que está enamorado, Y cuando se dan cuenta quién es el pastel, ay, es la mamá soltera con 5 morros y con 10 años más, 15 años más grande que él. Uh-huh. Este morro un día les dice que se la va a llevar, a que ya va a juntarse a vivir con ella, porque él se va a salir de su casa para irse a vivir al departamento de la mamá soltera. Para esto, el papá le dice, no seas menso, estás bien morro, tú no tienes hijos, ¿cómo vas a enjaretarte con una morra que tiene 15 años más que tú y que ahora tiene 5 chavalos? Claro. El papá del muchacho es un vato de esos rancheros que le ha ido bien en el norte y tiene su casa propia y su buena camioneta para trabajo y su camioneta de salir, y gana bien el señor, la ha sabido hacer en el norte. Entonces las hermanas, porque así son las mujeres, ya hicieron su previa investigación sobre la próxima cuñada y se dieron cuenta de que la mamá soltera de 5 hijos, ajá, apenas tiene 1 año y 4 meses que se dejó del último esposo. No. Espérate, chino, espérate. Entonces, se dieron cuenta que en ese 1 año y 4 meses que se dejó del último esposo, ella ha tenido 3 novios en 1 año y 4 meses aparte. What? Okay. Entonces, ahí les va. Vamos bien, hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos bien. Sí, sí. El morro la familia empieza, no seas güey, Mauricio, vamos a poner el Mauricio al muchacho, no seas güey, Mauricio, ¿cómo te vas a juntar con una señora de 15 años mayor que tú, a tus 21 del Águila, con 5 morros que no son tuyos? Uh-huh. Y que son de otros dos vatos más, porque no son morros ni siquiera de un puro papá, son de dos vatos. Y creo que hasta de tres, pero voy a dejarle en dos. Creo que el primero le jincó dos y el segundo le jincó tres en la pua chompeta. Ahí te va. El morro les vale madre, y cuando empieza la cuarentena, por ahí de marzo, abril, el morro agarra sus cosas y a regañadientes de la familia se va a vivir con la morra. Se va a vivir con la mamá soltera. Se cambia a vivir allá. Este problema que les voy a platicar pasó el día del padre. Ándale. El día del padre hicieron una, como el señor te digo que tiene pues su dinerillo, hicieron un convivio entre los hijos, que vamos a hacerle algo a mi papá, y obviamente invitaron al chavo. Y el chavo dijo, sí voy, y le dijo la hermana, nomás no traigas a la morra porque de vez que no le cae bien a mi papá, ven tú solo. Uh-huh. Que por si sí el papá ya andaba enojado con él. Uh-huh. Pues este vato llega y le vale madre y llega con ¿quién creen que llega? ¿Con quién? Hola. Llega con toda la turrutera, la morra. ¿Y los cinco hijos? Y yo. O sea, llegó con vieja y con hija. Llegó con vieja y los hijos a la fiesta del papá, a la birria del papá. Ajá. Entonces el señor lo ve entrar, llegué y ya le dice, qué bueno, hijo, feliz ya el padre, sí, qué bueno. Y me dijo, traje a Sandra. Y voltea y ve a la morra con los cinco chiquillos así en filita. Y le dice, Betty, te dije que no. Te dije claramente. Y entonces el vato le dice a su hijo que se vaya con todo y la... con toda y la... el kinder. Y el kinder sorpresa, con todo y la familia Telerín. Que se vaya con toda la familia Telerín. Entonces dice el morro este, el que no es mi espía que está dentro de la familia, me dice, no me donché, valió madre el día del padre. ¿Por qué? Porque la familia empezó a pura legata. Entonces, por un lado, la mamá, pobrecita, las mamás siempre tan mensitas, neutrales y apoyando al hijo, que déjalo a él, tú, él sabrá. Y pobrecillo, ¿para qué lo corritis? Y llori la mamá. Ajá. Y por un lado unos hermanos y unas hermanas apoyando a la mamá y diciéndole, papá, pues usted qué le importa, pues deje que él haga su vida. Pues y sí. Por otro lado, las otras hermanas y otros hermanos diciendo, pero que este baboso no ve, perdón, pero pues es que así es, ¿verdad? Que este baboso no ve que es un morro que tiene 21 años y que se está juntando con una señora que tiene 5 hijos que no son de él. Que tiene 15 años más que ella, que él, que no ve. Entonces, por eso es que está tan difícil este, ¿quién está mal ahí? Porque ¿quién está mal ahí? El papá que dice, ¿qué no ves tú? ¿Qué no te cabe en la mente? Como dicen los padres, estúpido, ¿verdad? que te estás aventando un jale que está difícil. Y por otro lado decir, hey, ¿y a usted qué le importa, señor? Si él la ama y si él se encuentra allí y si él encuentra en ella lo que tú quieras, comprensión, amor, ternura, buen sexo, lo que tú quieras, no importa. ¿Quién nos, a nosotros de padre, qué nos importa, pues, que se enjarete y ese jale allí? Pues sí. Era que está difícil, ¿qué está mal ahí hoy? Sí, está cañón. No, está sí. Fácil. El morro está mal. Vámonos con música, señor. Ya, pero fácil. ¿Por qué, chino? Si fuera tu hijo, ¿qué? Si fuera Joshua. No, también, vámonos, señor. No puede tener la razón un morro. Es cuando uno ya... Por eso los papás, ¿por qué tenemos razón? Porque ya vivimos, ya tuvimos la experiencia. Entonces no puede tener la razón un morro de 21 años. A ver, chino, ahí. Te voy a preguntar algo. Cuando anduviste hasta la fecha, cuando andas con algunas de tus amantes, ninguna tiene hijos. Cállate, ya. No, no vas para saber. Amantes. Muchos chavitos andan con mujeres que tienen hijos. Pero ese dejamos no es en el cuarto con el papá. El morro no va a escarmentar en cabeza ajena y entre más le digan que no, más va a querer. A ver, pero ¿por qué tener hijos es un la tienen que crucificar a la morra? O sea, buen es pecado punto, ser mal, o sea, lo están haciendo como que una mujer ya con hijos es o sea, un pecado, claro que no. Aquí el morro, yo pienso que lo que está a discutir es de que ellos piensan que él está muy morro para aventarse una responsabilidad de esa magnitud. ¿Por qué? Porque tiene 21 años de edad y todavía prácticamente no ha vivido, a lo mejor todavía no sabe lo que quiere en la vida. pero pues está aventando esa responsabilidad porque la ama. Pero imagínate, si yo fuera, por ejemplo, familiar de la morra, yo más bien le diría a ella, tú estás buscando otro hijo, estás manteniendo a 5, ahora vas a mantener a 6, porque el morro yo no creo que le vaya a ayudar mucho para ser ahora sí que el padre de la casa. Ah, la morra está buscando conveniencia, dijo, mira, no, este viene de buena cuñado, familia. Aquí, de aquí vaya para cerrar esto y abrir la compuerta de las líneas. El cuñado dice que el papá y las hermanas y el hermano que están en contra, que la vieja esa, bueno, la mujer sí. Pues, es que ellos le dicen la vieja esa. Ajá. Que no, que como ella sabe que el morro tiene por lado del papá, tiene es pues a nivel de uno pues pudiente, ¿verdad? El señor pues tiene su buen cantón y su económicamente está bien. Y que económicamente está bien, que la vieja dice, "No, pues aquí soy yo, chavalillo, mencillo y en una de esas hasta me quiere mi suegro y pues ya me hice de vaca yo aquí." Entonces, esto tiene ahorita, aquí nosotros estamos hablando de un tema que tiene una familia dividida, por eso hay que pensarle bien. ¿Quién está mal ahí? El papá, porque no acepta que su hijo se haya ido con esta mujer que él no considera que es la mejor opción, o el hijo menso, que todo mundo ve algo tan obvio y él no lo ve porque lo ciega el amor. El o mira tu amorzoti, lo que lo ciega, irá, aquí está la amorzoti, irá. La amorzoti, que a lo mejor es una, y lo voy a hablar por lo claro, como decía mi abuela, un empelotamiento. El agua de calzón, como dice. El famoso agua de calzón, ¿verdad? Vamos a las líneas telefónicas, y quiero que ustedes mediten. Mediten lo que van a decir, muchachos, piénsenle bien. Yo como tengo, dice, también piensen como si él fuera, si usted fuera ese muchacho, y como si usted fuera el papá, y como si usted fuera, y como si ese muchacho fuera también su hijo. Piensen de las tres formas, regresamos. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Kenta Malay, ¿de qué lado está usted? Regresamos. No cabe duda que está fuerte y fuerte el Kenta Malay el día de hoy. Quiero empezar a hacer una pequeña recapitulación de lo que está pasando. Este morro de 21 años se junta con una morra de 35 y con 5 morros ya, con 5 chiquillos. La familia de él le dice, no, si es menso, ¿para qué te vas a juntar con esa morra? Ya tiene problemas que de morros que ni son tuyos. Y él dice, pero yo la amo y nuestra historia de amor triunfará. Pues ahí tienes de que se fue a vivir con ella. El día del padre llega a su casa y su papá lo corre. Dice, no, ve, te quiero aquí con esa morra, con esa mujer y todo. Entonces la familia se divide. Por un lado el papá y unos hijos de él diciendo, este inmenso que no ve, que no ve lo obvio, que se está aventando un jale que difícil. Y la otra familia y la mamá dice, pero déjalo a él, si él está enamorado, déjalo que viva su vida y él sabrá de quién se enamora y esas cosas que dice uno, ¿verdad? En el corazón no se manda, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién está mal ahí? Voy contigo, chino. Como la reina de la nalgo operada, Chino el Conde. Señor, el morro está mal. Como, perdón por la palabra, pero como dicen en el rancho, está enculado. O sea, el morro. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya, ya, ya! Perdón, pero es que la verdad. Perdón. A ver, repítelo. Es tu vencedora. Repítelo. Tu ira y tu rigor. No, que no lo repita, por favor. Del huerto. Repítelo, que no escuché bien. Cállate, Giselle. Le van a dar un bagazo. Ay, a propósito, ¿no? A ver, voy contigo, Giselle. Mira, don Cheto. Si el chamaco este le dijera a su papá que se va a llevar a la mujer con los 5 hijos a la casa del papá, puedo entender por qué el papá dijera, no, a ver, aquí no, y se ofendiera todo el rollo. Pero si el morro se va a ir a vivir a la casa de la mujer, yo pienso que le diría, ¿sabes qué? Con permiso, no estoy de acuerdo con tu relación, pero pues comete tus errores. A los 21 años de edad, ¿qué le dices a los hijos, un chito? Ya son independientes, según aquí considerado en Estados Unidos, ya son unos adultos hechos y derechos, no les puedes prohibir nada. La razón de que ella sea madre soltera a mí se me hace como que no me gusta de que juzguemos o tengamos ese estigma sobre las madres solteras, y más en la comunidad latina lo tenemos, vamos a ser honestos. Hablalo, claro. Pero yo pienso que es mejor dejarlo que se dé de topes el sol, Chito. Okay. Hombre, ahí, no. Sé breve. A mí me parece que nadie escarmente en cabeza ajena, Don Cheto, y hay que dejarle vivir. Yo creo que en estos momentos lo que él necesita es un buen consejo de sus padres, donde le digan, no vayas a tú a jingarle otro chamaco porque ven lo que te vas a meter. Si él no va a mantener a los demás niños y lo único que va a hacer es aportar dinero del que él gana para vivir con ella, está bien que viva su romance, que se enamore, que experimente, que aprenda. Pero que sí le digan, aguas, hay que cuidarte, sin globito no hay fiesta, no vayas a embarazar a la señora para que al rato tenga hijos de tres y tú tengas que hacer cargo de ese y de los otros. Mira, voy a empezar con las llamadas telefónicas y los mensajes de Instagram. Ahí va, Don Cheto, mire, yo tengo un carnal, no diga mi nombre porque me está escuchando. Mi carnal andaba también de volado con una morra que tenía ya cuatro chiquillos. Entonces nosotros le decíamos, no seas güey, carnal, y él nos dejó de hablar a nosotros y se juntó con ella. Haga de cuenta como usted lo está platicando. Yo, a mí no me importa que sea madre soltera. Que sea madre soltera, yo también soy mujer, pero yo le decía, ir hermano, te vas a meter en problemas que no son ni tuyos con esos hijos. Pues bueno, ahí tiene de que mi hermano, la morra le empezaba a exigir cosas que no estaban dentro de él. Entonces, mi mamá lloró, pero un día nos dijo a todos, ¿saben qué? Déjenlo al recanijo. Le doy nomás 4 meses máximo para que venga aquí el baboso. Así, aquí dice eso. Y dicho y hecho, Don Cheto, a los 3 meses llegó a la casa bien arrepentido. Claro. Y mi mamá, cuando lo vio en la casa, dijo, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? ¿De qué se iba a pasar? Mi carnal volvió con la cola entre las patas. O sea, aquí está hablando una morra que dice que le pasó igualito. Dice Eduardo, ahora voy con otro. Dice, Don Cheto, yo tenía 19 años y andaba con una morra mayor que yo, también con morrillos. Y también mi familia me decía, yo no entendía. Me junté con ella, me fui a vivir con ella, vivimos juntos. Y la mera neta, tener morrillos ajenos son puros problemas. Hasta con los suegros. Yo por eso no aguanté y mejor cuiteé. Dice este compa, se llama Eduardo. O sea, él se juntó y también con una muchacha, con chiquita. Imagínense, si a veces los matrimonios o parejas tienen problemas siendo sus propios hijos, imagínense a veces cuando no la relación de tu pareja con los ex baby daddies, como se dicen, o sea, son muchas cosas, en verdad tienes que tener la madurez y no sabemos si el chavo las tenga, pero pues es que no le puedes prohibir a un morro de ya mayoría de edad. Porque más se van a quién amar, aunque suene cursi. Líneas telefónicas, Chinel. 818. Dale. Como dijo Chinel, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ya tenemos llamada, señor. Jálese, ¿con quién? Vámonos con Santos. ¡Santos! Oye, ya ponte Blue Demon, mal le va a pensar a la gente que nomás tú nos hablas. ¿Quién está mal ahí? No. Mírame que El papá, Don Cheto. Yo pienso que el papá está mal ahí por estarle dice lo que se tiene que hacer. Hay que dejar que el morro experimente y aprenda de sus propios errores, Don Cheto. Bien, viejón. Bien, yo como siempre, Don Gris, estoy en el punto medio. En medio. No, es que no puedes como papá dejarlo que la riegue, o sea, para eso estás, para ayudarle, sí, ¿no? Yo entiendo, pero al padre. Pero yo creo, yo siempre soy partidario de saber decir las cosas, ¿vale? A saber decir las cosas. Yo ya de viejo aprendí a decir las cosas, pero antes era muy enchinado yo también. Ok, dice por acá, Don Cheto, mi nombre es Daniel y quiero opinar. ¿Quién está mal ahí? Está mal el morro. Una relación así no funciona. Sea o no sea más grande de edad, relaciones con hijos no funcionan. Yo ya llevo 6 relaciones así. Llevo 6 relaciones así, la verdad, y en 6 veces que me junté con mamás solteras, ninguna ha funcionado. Y qué casualidad que ahora que encontré una sin hijos, la pura vida, dice el amigo Dani. Ok, yo no, tampoco estoy muy de acuerdo ahí yo con él, pero él habla él negando, porque él habla desde un punto de vista que lo vivió. Y Don Cheto, uno puede dar consejos de no estar con la morra, pero ya él sabrá si los toma o no. Uno cumple con decirle, el morro ya está grande para tomar sus propias decisiones, dice el amigo José. Un abrazo. Don Cheto, va a leer los mensajes, si no, para no mandarles, hijo. Dice, el papá está mal, los padres no quieren una pareja. Sí, no, para no. El papá está mal, los padres nos quieren con una pareja cuando nos dejan. No, no le entendí a Agustín, pero le mando un abrazo, amigo, a usted. Ok, sí. Dice Luis, Don Cheto, ¿cómo está? Es que pensé que me estaba hablando otra cosa. Yo llegué a Estados Unidos en el año 2004, tenía 18 años de edad, y pues yo venía de allá y empecé a hablar con una vecina de mi tía con la que yo vivía. Ajá. El chiste es de que me terminé enamorando de ella. Ella tenía 28 o 29 y yo tenía nada más 18. O sea que estamos hablando de 10 años mayor que yo. Uh-huh. Y con dos hijos. Yo quería juntarme con ella. A mí ya me andaba, pero por cosas de la vida no sucedió. Pero yo estaba terco. Ahora que tengo 33 años de edad y casado ya con otra mujer, 2 años menor que yo, estoy feliz porque tengo 3 hijos que son míos. Y a veces me pongo a pensar y digo, que a toda madre que no se dieron las cosas con la vecina de mi tía. Si no, ahí hubiera acabado. Ok. Entonces quiero decirle a ese morro que yo tuve chance. Ojalá que él también esté escuchando, porque le voy a decir una cosa, está como estaba yo con la vecina de mi tía, nomás está en pelotao por el jale que le ha de hacer esa morra, dice. No tú. My gosh. El jale. Sí, ni que fuera que la no raza, manches, se pasan. Pues no sé, pues, Cheto. Es que es la verdad, señor. Al morro anda en pelotao. Mire, vamos con Diana de Costa Mesa. Diana, ¿cómo estamos, Diana? Qué gusto escucharte. Estás en vivo, Diana. Diana. Sí, aló, acá estoy. Buenos días. ¿Qué está mal ahí, Diana? Porque está mal el muchacho, porque uno de padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y ahorita él mira todo color de rosa y más que, pues, empiecen, ¿no? Pero ya deje que pase un año, el límite, un año mínimo. Va a ver ya, este como la piñata, empiezan a dale, ya que se acaban los dulces, ya no quieren recoger la basura. Como la piñata. Esta no lo había escuchado. Está bien buena, dale. ¿Cómo la frase otra vez? ¿Cómo como la, sí, como la piñata. Como la piñata, cuando empieza dale, bien entusiasmado el niño, pégale la piñata. Deja que pase un año, va a ver, ya el muchacho ya no va a querer porque ya los dulces ya se acabaron. Ya se le fue la basura. Que tenía. Mira, el otro lado de la moneda. Otro Miguel dice, Don Cheto, ahí le va. Yo tenía 20, ella 28 y 4 hijos. Ay, me enamoré y nos enamoramos. Me fui con ella, mi familia también me decía las mismas cosas que usted platicó. Pero en el caso mío, las cosas se fueron dando. Compramos casa, tenemos una casa con alberca. Ella me arregló papeles, me ayudó y hasta ahorita estamos muy bien. Pero a pesar de todo eso, sí quiero decir una cosa. Es un pedo andar con una morra que tiene niños de otro papá. Hasta yo he tenido problemas y vaya que yo con ella estoy bien y quiero a los morros. Ajá. Ok, le dice, ahí te va, ahí les va yo mi opinión. Seré breve. Don Gris. Mira, yo no sé quién está mal ahí. Te voy a decir quién creo que, porque los dos están mal para mí. El papá está mal porque el papá no sabe cómo decirle a su hijo, y eso es que tenemos mucho que trabajar nosotros. Ajá. En cómo decirle las cosas al hijo. Y no culpo al papá, porque a lo mejor le creció en un ambiente donde todo era muy a la brava, todo era muy, decíamos algo con una acción, y no, las palabras no se dicen con acciones, las palabras se dicen con palabras, los hechos son acciones, las palabras son palabras. ¿Me explico? Sí. No puedes tú querer decir algo con una acción. Dilo con palabras y actúa con acciones. Que el papá no le tiene que decir, lárgate de mi casa. Le tiene que decir, hijo, mira, vamos al Denny's, te invito al Denny's, vamos a echar unos pancakes ahí en el Denny's o lo que sea. Y decir, mira, vale, sé que andas bien enamorado de esa morra. Si tú la amas, que a tu madre, el amor es re bonito, hijo. Uno hay que enamorarse porque el amor nos hace ser mejores personas. Y hay que enamorarse muy hartas veces en la vida. Porque el amor es bonito. Pero hay situaciones reales que a veces el enamorado no ve. Y me pasó a mí, a tu padre también le pasó. Y a mí también la gente me decía y me valió madre. Y sucedieron las cosas que... ¿qué me decían? Mira, en el caso tuyo, yo no te digo que no andes con ella si tú te quieres, te entiendes, con la muchacha adelante, pero sí me gustaría que consideraras las cosas que veo yo desde fuera. Ni siquiera estoy diciendo que yo tengo razón, nomás que las considerara. Y ya le diría, mira, esos morros tienen dos papás más. No sé qué se dediquen los papás. Supongamos en el buen de los casos que son vatos de bien que le están pasando su respectiva feria. ¿Estás de acuerdo tú que cualquier día vayan a tocarte la puerta, a recoger a los morros, tenerles que ver la cara? Supongamos que los papás sean unos vatos malandrones que estén en el botiquín. ¿Estás tú de acuerdo que un día tú te des cuenta que ella le manda una feria a los vatos? Si estás bien, que es tu madre. Supongamos que los vatos son maleantones que andan libres. ¿Estás de acuerdo tú que al rato vayan a hacerle un pancho a tu ruca? Tú tengas que agarrarte a madrazo con un cholo, güey, allí, papá de los morros. ¿Estás de acuerdo tú, ese jale? ¿Estás de acuerdo que tú tienes 20 y el mayor de ella tiene 14 y que ya se pueden agarrar a madrazo el día que tú le digas que no haga una cosa porque tú te vas a sentir el papá de el dueño de la casa y todo, y el vato se te va a revelar como tú qué perras eres para decir mi cosa? ¿Estás de acuerdo en ese jale? ¿Estás de acuerdo que te vas a tener 5 morros que no son tuyos, que no te van a decir papá, pero sí los vas a tener que mantener? Estos son morros que vas a tener que mantener, pero no les puedes decir que no hagan algo porque ellos te van a decir, ¿y tú quién eres? Saludos a mi hermano Toño. ¿Estás de acuerdo con todo eso? Jálese. Yo lo apoyo moralmente, porque económicamente no lo voy a apoyar yo, viejo. ¿Por qué? No, porque no quieras, porque quiero que tu decisión tenga las consecuencias, tú cargues con las consecuencias de tu decisión. Claro. No quiero que fracases, mi amor, yo le diría a mi hijo. No quiero que fracases, quiero que triunfes, y quiero que me calles la boca, quiero equivocarme de todo lo que te estoy diciendo. Pero estoy adelantando que eso es lo que probablemente pase. Y un vato, y el morro también está mal, porque el morro no es capaz de decir, hermanos, hermanas, si quieren platicarles algo, ando con esta morra, sé cuáles son sus pensamientos, sé lo que me estoy aventando, pero yo siento algo, es algo que siento, que me llena, que ya lo pensé, ya lo medité muy bien, y me quiero aventar este jale. Ojalá que me apoyaran, y si no me apoyan, de todos modos entiendo que no me apoyen, los entiendo 100% que no me apoyen, me gustaría, pero no las cosas no suceden como yo quiera. No los culpo. Nomás quiero decirles que agradezco sus comentarios, les digo yo por qué sí creo que yo sí quiero aventarme ese jale, y muchas gracias. Comuníquense, dejemos de ser esos papás rancheros tapados que queremos, en vez de decir algo, hacer algo para que nos entiendan un mensaje. No, así no está este jale. Los mensajes son hablando, las acciones son actuando. A ver. Ahora sí, ahí está. Cámbiele de cable, señor. Compre uno nuevo. Oh, pues que ya, mira. Oiga, quiero despedirme y tomar otros minutos de despedida. Porque quiero yo, mucha gente me mandó muchos mensajes sobre la reflexión que di yo del caso este, ¿verdad? Y quiero yo, nomás a modo de despedida, acordarme de una cosa que me pasó a mí de niño. Y por qué creo yo que el mensaje es oral y la acción es una cosa diferente, un mensaje. Soy de los que cree que, y los voy a enfadar un poco, pero ahorita les voy a contar una anécdota mía. Soy de los que cree que el mensaje se tiene que dar oral y después se tiene que tener una acción conforme a lo que se quiere decir. ¿Me explico? Un ejemplo. A ver, ¿cómo? Mira, estaba yo bien morro. Entonces, tenía yo algunos 5 años o 6, unos 5 años. Y nosotros vivíamos en una casa que era una casa de adobe, enjarrada. Entonces, a las casas de antiguas, si usted es de pueblo, me va a entender, se le echaba una cosa que se llamaba enjarre, que era una solución que se endurecía y era un enjarre blanco, lo puede hacer medio azulito, de mucho color, ¿no? Entonces este enjarre, y entonces yo dormía en una camita con mis hermanos, y estaba dormido yo al lado de la pared, siempre me ha gustado dormir al lado de la pared, y yo de morrillo me comía las tecatas ¿De la pared? De la pared. No manches. Sí, te lo juro. Por eso quedó loco. Por eso, yo estoy loco, hijo. Entonces me las comía y yo tenía la pared bien descarapelada, así se dice en el rancho, de que me comía el enjarre de la... La cal, esta cal que le ponían allí, sí, blanca. Sí. Me la comía, así como si fuera oblea, me la comía. Oh my God. Entonces un día, cuando yo tenía 5 años, me robo un pedacito y me empiezo a morir del enchilado. ¡Ah! Y empiezo a llorar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y me ardía la cara a los 5 años o 4 o 5 años de edad. Pues resulta que mi santa madre, alguien le dijo que para que yo dejara de comer tierra, enjarrara las paredes con chile puya. Oh my God. Entonces, mi madre le agarró del árbol de chiles, unos chiles en el molcajete, y los molió. Ajá. Y los empezó a embadurnar en la pared. El menso de su hijo Aniceto dejara de comerse la pared. Chafam. Entonces es el ejemplo claro de por qué las cosas no... Ese mensaje que me quería decir mamá era decirme, hijo, te quiero mucho, no te comas el enjarre de la pared porque es dañino, dañino. Uh-huh. Dañino. Pero ¿por qué no me lo dice mi madre de otra forma? ¿Y por qué me hace a mí traumarme tragando chile, embarrando las paredes de chile? ¿Creen ustedes que un niño de 5 años merecía que le dijera, hijo, no estés tragando eso porque te vas a poner malo? Si te sigues comiendo eso, les voy a echar chile a las paredes para que se te quite. ¿Creen que merecía yo eso antes de que las embarrara de chile? Sí, señor. Probablemente. Por meterse, sí. No hay engaño. Uh-huh. Los quiero mucho. Perdón que los enfade tanto con mi plática. Gracias, Giselle. Gracias, Chino. Gracias. No nos enfades, señor. Hasta mañana. Mañana nos escuchamos. Los quiero mucho. Ay, disculpen, que luego me agarro hablando como loco.